y que conste que esto está siendo respaldado por el Colegio Médico del Distrito Federal, quien ha autorizado la constitución de una un proceso de intervención gremial de la institución en vista que se cometen desafueros sin ninguna consideración de las instancias legales gremiales para hacer prescindir de los servicios de los médicos. Inclusive, se dio el caso en el día de anteayer que un tribunal fue hasta el hospital Carlos J. Bello, imagínese usted, y expulsó, suspendió de sus actividades voluntarias a un médico que tenía 40 años desempeñándose como voluntario. Y quiero hacer de su conocimiento, señor presidente, que en los dos últimos años hemos tenido prácticamente 4 cierres técnicos. Esto es dramático en virtud de que la Cruz Roja no paga agua y no porque no la cobren. No paga luz y no porque no la cobren. En este momento nos llegó a nuestras manos un recibo de 126.586.000 bolívares. Y tengo constancia de ello, señor presidente, donde se suspendía el servicio de agua por falta de pago. Pero ¿quién le va a cortar el agua o la luz a la Cruz Roja? Asimismo, señor presidente, le quiero decir de que en esta institución todos los servicios adolecemos de lo más elemental para poder realizar un servicio de salud acorde y que permita al médico no incurrir en una mala praxis. Están tramando cerrar en la semana que viene, señor presidente, al hospital, so pena. Maracaibo, Guasbalito y Campomata, Radio Musical 94 FM del Estado Sucre, Radio Class Estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5, Estado Lara, Radio Latina, Estado Carabobo, Radio Paraíso, Estéreo, Estado Barinas, Radio Premio, Estado Barinas, Radio Sur 95.5 de Camatagua, Radio 91.3 FM, El Vigía, Estado Mérida, Radio Sonera 105.9 FM, La Victoria, Radio Tuy Estéreo 106.9 FM, Ocumare del Tuy y Radio 1070 AM La Guaira y todas las emisoras del circuito de la Radio Nacional de Venezuela. Tenemos desde aquí mismo, desde Valle de la Pascua, a Erika Ascame, presidente. Erika, te escucha el presidente. Ajá. Buenos días, Erika. Buenos días, señor presidente. Hola, ¿estás en Valle de la Pascua? Sí, estoy en Valle de la Pascua. Corazón de Venezuela, Guárico. ¿Cómo está esa sabana guariqueña? Está bien buena. ¿Sí? Uh-huh. Está verdecita por el invierno. Ajá. Bueno, ¿cómo está tu familia, Erika? Está bien, señor presidente. Bueno, dime, Erika, te estamos oyendo y te oye, mire, toda Venezuela. Yo lo llamo por este problema que tengo ahorita. Mi esposo trabajó con la sanidad. Él tuvo 10 años trabajando con la sanidad y todavía él no ha visto real. Entonces, nosotros tenemos, él está en el campo ahorita. Entonces, él quisiera que usted lo ayudara para ver si el arreglo de él, que todavía no lo ha visto. Y él empezó a trabajar en el 88 de septiembre. Entonces nosotros ahorita estamos pasando necesidad en el campo. Eso fue en el campo, allá en el Cigarrón, que nos los dieron el LIAN. ¿Les dieron unas tierras en Cigarrón? Ajá, ese nos los dieron, el LIAN nos las dio. Okay, para trabajarla. ¿Cuántas hectáreas tienen en Cigarrón? Tenemos 5 hectáreas. Ajá. Nosotros. Okay, ajá. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Erika? Yo tengo un niño y dos niños que tengo que son hermanos míos que mi mamá me lo dejó que son pequeños. Ajá. ¿Y tu esposo, cómo se llama tu esposo? Mi esposo se llama Omar Rafael Díaz Alpón. Omar Díaz Alfonso. Ajá. Mira, ¿y él trabajó en la sanidad de allí de San Juan de los Morros? No, de aquí de Valle de la Pascua. De Valle de la Pascua. Ajá. Bueno, déjame, tengo que averiguar, porque tú sabes que a veces esos departamentos de sanidad dependen de las gobernaciones, a veces dependen del Seguro Social o del Ministerio de Sanidad. Ajá. Yo voy a averiguar. ¿Tú tienes alguna información de quién, de eso depende de la gobernación del Guárico? ¿Cómo me dices? Que si depende de la gobernación del Guárico. ¿Sabes tú o no sabes? ¿No tienes esa información? No, me la dio. Bueno, yo la voy a buscar. Me dijo que le debían un bono de comida, una prestación de un sueldo de un bono de 400.000 bolívares y también el arreglo que él quiere para ver si usted lo... ¿Desde cuándo le deben eso? Eso se lo debe, mira, del 95 al 97, al 98 y 99. Bueno, déjame gestionar esto. Yo voy a gestionar, Erika, y mientras tanto, también vamos a ver si con esas 5 hectáreas que ustedes tienen se puede hacer ahí un trabajo, alguna granja. Nosotros andamos haciendo proyectos para, ajá, granjas familiares a través del Banco del Pueblo. Ajá. Ojalá ¿Ustedes tienen los títulos de las tierras? Sí, él lo tiene, señor presidente. Bueno, dile que prepare esos títulos, mire, que prepare los documentos necesarios para también gestionar ante el Banco del Pueblo. Ojalá se le pueda dar un crédito para sembrar. Bueno, yo también deseo eso porque ahorita estamos pasando trabajo y no tenemos recursos para eso, ni comida ni nada. Yo tengo 3 niños pequeños y nosotros necesitamos esos reales, señor presidente. Bueno, Erika, ya tomamos nota y te prometo que vamos a gestionar eso desde hoy mismo a través del Ministerio de Secretaría. Y el general Rangel te va a llamar, va a hacer contacto con tu esposo, dile que prepare sus documentos para ver cómo aligeramos esto, ¿de acuerdo? Presidente, le están pidiendo para medirles la tierra, esos son 16 parceleros. Le están pidiendo 25 mil bolívares por cada uno para medir la tierra y 30 mil bolívares. Y ninguno de los parceleros que están allá los tiene. Para medir la tierra. Bueno, nosotros vamos a enviar allá una comisión a revisar esto, te repito, para buscar la posibilidad de que a través del Banco del Pueblo podamos ayudarlos a trabajar esa tierra, que esa es la idea. Bueno, mire, Erika, yo tengo una vecina de aquí de al lado que aquí no cuesta para caer la llamada. Mire, desde hace días tengo llamando para allá y no me calla. Ella quiere hablar con usted porque ella tiene un problema también. Bueno, dile que me lo plantee brevemente. Adelante. Bueno, aquí se la paso. Okay, saludos, Erika. Aló, sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, señor presidente. Tanto gusto hablar con usted. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted, señora? María Francesca Fronduto. María Fronduto. Dime, María. Bueno, mire, yo era funcionario de gobierno, ¿verdad? Yo trabajaba aquí en la policía del Guárico. Entonces, cuando en las últimas elecciones, pues en el mes de enero, que iba a haber una reducción de personal, yo salí en las listas, ¿verdad? Entonces, a estas alturas todavía ni nos han arreglado ni nada. Yo vivía en una casa de esas que dan en las escuelas. ¿Usted sabe cuáles son, verdad? Sí, sí. Bueno, en una casa de esas escuelas. Entonces, una compañera mía, al ver que a mí me han dado la baja y broma y yo estaba haciendo mis diligencias, entonces reventó la cerradura y me ha dejado en la calle. O sea, que estoy en la calle, donde me agarre la noche y los niños míos van a perder el año porque no encuentro dónde tenerlos, no encuentro cómo inscribirlos, no me han arreglado ni nada. ¿Cuánto tiempo tenías tú trabajando en la policía? 13 años. 13 años, sí. ¿Y cuál era tu cargo ahí, tu función? Yo era funcionario. ¿Eras funcionario policial? Yo era distinguido de la policía. ¿Del estado Guárico? Del estado Guárico. Bueno, déjame llamar al gobernador porque eso depende de ahí de la gobernación. Para gestionar esto y a ver cómo te ayudamos en tu problema. Porque en realidad, María, lo que más me mortifica es eso. Mira, yo aquí donde me agarre la noche duermo. Los hijos míos tienen que estar con los tíos, están desesperados porque ya empezaron clases. ¿Tú estabas en la policía de Valle de la Pascua? De Valle de la Pascua, sí. ¿Y qué te dicen allá tú, el jefe de la policía? No, mire, aquí no hubo, aquí dejaron a los que ellos les dio la gana. Cuando yo estaba en el problema, porque aquí salieron varios en listas y fueron reconsiderados y siguen trabajando. Pero según ellos, hubo uno de ellos que me dijo a mí, consíguete 200 mil bolívares porque se lo deja una doctora que estaba encargada de eso, que así te deja. Pero yo como no tenía, yo le dije, no, ¿y por qué? Si es que yo no tengo ninguna causa grave para que a mí me voten, ¿ves? Eso fue lo que pasó, y entonces quedé afuera. Y ahorita imagínese, bueno, ni sueldo, ni bueno, arreglo, María, ni nada, porque no hay dinero para arreglar. Y entonces yo en la calle, bueno, cuando me quitaron la casa, yo luché, bueno, les lloré, yo me le arrodillé al secretario de política para que no me sacara de ahí hasta que yo consiguiera, y ni siquiera eso conseguí. Le dijo que te dieron la, pero no me dejen en la calle, y me dejaron en la calle. Bueno, María, vamos a gestionar eso de hoy mismo con la gobernación de Guárico. Ajá. Y a ver cómo te ayudamos, pero la situación tuya, y para que nos oigan los amigos que están visitándonos de otras partes del mundo, esta es la situación del pueblo venezolano: abuso, atropello, despido, no le pagan prestaciones, no le pagan las pensiones, los niños en la calle, les cobran la corrupción para poder dejarlos en el trabajo, no tienen vivienda, no tienen escuela los niños. Es allí el drama de un pueblo que además habita, como habita nuestro pueblo, uno de los territorios más ricos del continente. En Venezuela no habría razón si no hubiese sido por 40 años de corrupción, de inmoralidad y de desastre, que este pueblo estuviera clamando por vivienda, por salud, por educación y por trabajo. María, hoy mismo gestionamos a ver cómo le aligeramos con nuestro amigo el gobernador de Guárico. Ojalá él pueda meter la mano allí y que haya justicia. Estaremos atentos a tu caso, al de Erika también. Mientras tanto, no pierdan la fe, la constancia y el trabajo y cuenten con nosotros. Les recordamos a los oyentes de Radio Nacional de Venezuela los teléfonos de la antena informativa 731-3413 y 731-3716. Presidente, hemos recibido una comunicación del presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Miguel Ángel Martínez González. Se dirige a usted muy respetuosamente. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, estimado presidente, en la oportunidad de hacer de su conocimiento con ocasión al Día Internacional de la Radiodifusión, el cual se conmemora el día lunes 4 de octubre, la Cámara Venezolana de la Industria ha organizado la Gran Cena de la Radiodifusión. Sería para nosotros un gran honor que usted nos acompañara en nuestra celebración y por tal motivo queremos extenderle nuestra cordial invitación a compartir con los miembros de nuestra institución. Esperando contar con su inapreciable presencia, se despide usted, Miguel Ángel Martínez González. Bueno, gracias Miguel Ángel por esta invitación y ojalá yo pueda acompañarles. Esto es el día... Lunes 4. Lunes 4. Ya estaré pendiente. De todos modos, yo me voy, ustedes saben, mañana a Europa. Regreso, creo que es el día 2. Estaré pendiente. Ojalá pueda acompañarlos. De todos modos, más allá de mi compañía, les deseo a ustedes una... que logren pues todos sus objetivos. Esta es la radiodifusión, el Día Internacional de la Radiodifusión. Nosotros hemos estado siempre en estas actividades de radiodifusión de hace muchos años. Yo incluso que tengo siempre he tenido tanta motivación por las actividades, la comunicación social y especialmente a través de la radio, pues yo me hice locutor hace ya unos 12 años aproximadamente. Hice mi curso de locución porque teníamos en las Fuerzas Armadas una serie de programas de animación, de radio, difusión de la historia, de la geografía, de todos esos elementos que conforman lo que es la raíz de un pueblo, la identidad de un pueblo. Así que mi felicitación por adelantado a todos los radiodifusores de Venezuela por ese Día Internacional de la Radiodifusión y ojalá Miguel Ángel Martínez, amigo, yo pueda acompañarte ese día en esa gran cena de la radiodifusión. Muchas gracias por tu invitación. Presidente, tenemos en línea a la señora Olga Márquez desde la parroquia Sucre. Buenos días, señora Olga. Buenos días. Señora Olga, buenos días. Buenos días, presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos, muy bien y trabajando muy duro. ¿Cómo está la familia? Muy bien, presidente, muchas gracias. ¿Y su papá cómo está? Bueno, Olga, mi papá, gracias a Dios, está mejorando bastante. Ayer estuve con él conversando un rato, ya anda pues, tú sabes, haciendo rehabilitación y bueno, preparándose para reintegrarse a sus actividades. Gracias a Dios y gracias a tantas atenciones que ha recibido y gracias a ustedes porque me consta de tantas oraciones, de tantos buenos deseos del pueblo venezolano. Mil gracias, Olga. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está la familia? Muy bien, presidente. Mire, mi problema es el siguiente. Dime. Soy madre de un joven de 26 años, se llama Alexander Alemán. Quedamos, el papá de ellos murió hace 8 años. Lo puse a estudiar bachillerato, pero no pudo continuar por el problema económico. Lo puse a hacer un curso de archivista de historias médicas y gracias a Dios, en el ambulatorio donde yo trabajaba, la directora del ambulatorio, Carmen de Carpio, me le consiguió unas suplencias ahí mismo en el ambulatorio donde yo trabajaba, donde yo trabajo actualmente. Estuvo haciendo suplencia ahí por espacio de 3 años. Y bueno, esto para que le pagaran la suplencia, eso era, bueno, horrible, ¿no? Pero al fin le pagaron todo su dinero. Pero en estos días hablé con la doctora Carmen de Carpio porque ella me dijo que ella en lo que tuviera oportunidad me le iba a dar el cargo, ¿ves? Pero no, le dieron el cargo a otro muchacho. Entonces yo lo estaba llamando a ver si era posible, ¿verdad? De ver cómo usted me podía hacer favor de ayudarme para ver si era posible, no sé. ¿Y dónde está el ambulatorio? ¿Dónde es el ambulatorio donde tú trabajas? ¿Dónde queda? En el ambulatorio de Leonardo Ruiz Pineda en San Agustín del Sur. Bueno, mira, Olga, tú sabes que afortunadamente tenemos al frente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, lo que era el antiguo Ministerio de Sanidad, a un gran venezolano que es el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Uno de los planes que está ya en marcha es la ampliación de los ambulatorios. Es decir, estamos este año con grandes dificultades financieras económicas, pero hasta donde podamos, hasta donde nos alcance la cobija, como se dice, este año vamos a construir un número de ambulatorios, un número determinado de ambulatorios. Uh-huh. El año que viene vamos a continuar, porque esa es una de las políticas de salud que estamos impulsando, ambulatorios en los barrios, ambulatorios en las urbanizaciones, en los pueblos, en los caseríos, para incrementar lo que es la salud preventiva, que es lo más importante. Sí. Yo voy a tomar nota, tienes que darme los datos, te vamos a llamar más tarde para que nos des todos los datos de tu hijo, de Alexander, y que bueno y que él mismo pase por allá por el palacio y se entreviste con Rangel, con el general Rangel, el ministro de Secretaría, para tomar los datos. Yo se lo voy a hacer llegar esos datos al ministro de Salud y Desarrollo Social para ver el primer chance que haya. En el primer ambulatorio nuevo que podamos, o que se amplíe alguno de los que ya existen, o que se vayan dotando en los barrios, tan pronto podamos, te aseguro que Alexander pues va a tener su trabajo allí de archivista de historias médicas, me dijiste, ¿no? Creo que se cayó la llamada. Bueno, Olga, un abrazo para ti, Alexander, y ojalá pronto podamos ayudarte. Tenemos más llamadas, esta vez desde Colinas de Bellomonte, Carlos Vidal. Vidal, te escucha el presidente. Señor presidente, buenos días. Carlos, muy buenos días. ¿Dónde estás tú? Aquí en Colina de Bellomonte. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo se está recuperando el viejo? Bueno, gracias a Dios, muy bien, chicos. El viejo está... Menos mal que tú sabes, un hombre fuerte, de esos crecidos en la sabana, trabajando desde niño, y ha venido recuperándose de manera muy, muy rápida y llevado por los médicos, enfermeras y por todos ustedes, por ese aliento espiritual que ustedes nos han dado. Amén. Gracias a Dios, el viejo ya está levantándose, ya está dando los primeros pasos, está haciendo rehabilitación. Ya Amén. Salió de la clínica, gracias a Dios. Gracias, pues. Bueno, mire, yo lo estoy llamando, presidente, porque nosotros estamos, los venezolanos, pues estamos bastante siguiendo con mucho detenimiento la cumbre de la OPEP, que si Dios quiere se va a dar en marzo del año 2000, y que bajo su gobierno pues usted ha tomado la iniciativa de que esta cumbre se lleve a cabo, y queremos saber si usted nos puede adelantar algo sobre cuál va a ser la estrategia de Venezuela, si su gobierno está dispuesto a seguir trabajando como un cartel. Ya vemos que la estrategia ha dado resultados porque los precios siguen aumentando, y también porque queremos saber pues si la CITGO, usted, o sea, la CITGO, que es una refinería que tenemos en el exterior, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? Porque vemos con mucha preocupación que en gobiernos anteriores se hablaba de privatización, se hablaba de que era mejor que el Venezuela se saliera de la OPEP. Entonces, ¿cuál es la posición de usted como el presidente de Venezuela al respecto con esa cumbre tan buena que vamos a tener? Pérez Alfonso, todo el mundo sabe que fue el mentor, el creador de la OPEP, y vemos con muchas buenas expectativas que esa reunión se dé aquí en Venezuela para el bienestar de nuestro país, pues. Bien, Carlos, primero me contento mucho de que tú como venezolano estés al tanto, estés enterado de todo lo que significa no solo la OPEP, sino lo que significa el petróleo, y más que el petróleo, una adecuada estrategia petrolera. Así que yo le llamo a todos los venezolanos que nos están oyendo, sigamos el ejemplo de Carlos, estemos atentos, además de las necesidades. Porque por encima de las necesidades, del hambre, de la falta de vivienda, de la falta de salud, de educación, que son problemas gravísimos por su profundidad, por su extensión, a pesar de esos problemas, y por encima de esos problemas, nosotros tenemos que levantar la vista y estar muy conscientes, óiganme hermanos, conscientes, es decir, saber, tener claridad en la mente y en el corazón de lo que está ocurriendo en el país, de lo que va a ocurrir en el país, de las razones por las cuales ha ocurrido lo que aquí ha pasado, y cuál es la salida, cuál es el camino. Eso es muy importante. No perdamos la vista hacia el futuro, hacia el horizonte, hacia dónde vamos. No importa cuáles sean y cuán profundas sean las dificultades por las que estemos pasando. El pueblo consciente, esa es la llave de la puerta hacia el futuro. Mira, Carlos, tus comentarios son pues muy precisos. Tú sabes que hasta el año pasado, hasta este año, hasta el 2 de febrero, cuando comenzó este gobierno bolivariano, la estrategia de los gobiernos venezolanos anteriores pues estaba dirigida hacia el debilitamiento de la OPEP. Como tú muy bien lo decías, fue un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los fundadores de esta organización de países exportadores de petróleo. Bueno, Venezuela violaba las cuotas, Venezuela no asumía su trabajo, su compromiso en la OPEP. La OPEP estaba muy debilitada por otros factores además, pero Venezuela era un factor de mucha importancia, siempre lo ha sido. Nosotros desde el año pasado y antes del año pasado ya lo decíamos. Teníamos que cambiar la estrategia y en efecto la hemos cambiado. Le hemos dicho a todos los países de la OPEP, a todos sus soberanos, sus jefes de Estado, a los ministros, todos los ministros de estos países han venido a Caracas, conmigo han conversado. Actualmente el ministro nuestro, Ali Rodríguez Araque, se encuentra haciendo una gira, otra más por países OPEP. Hace menos de 2 meses estuvo el vicecanciller, el doctor, el embajador Valero, girando también, visitando todos los países y fue recibido por todos los jefes de Estado y por todos los soberanos de los países de la OPEP. Pues ciertamente ya está prácticamente asegurado la realización de una cumbre OPEP de soberanos, de presidentes, de jefes de Estado de los países de la OPEP para Caracas el primer trimestre del próximo año. Y yo debo decirles que eso a nosotros nos lleva primero de mucho orgullo, pero también de mucha responsabilidad a todos como país. Desde 1975 no se realiza una cumbre de presidentes y soberanos de los países de la OPEP. Este es el rumbo, fortalecer la OPEP como organismo no solo económico, sino geopolítico de negociación, como un arma de trabajo, de unión y de integración. Así que ese es nuestro camino, por allí seguimos. Venezuela ha recortado, en acuerdo con OPEP, la producción petrolera. Solo eso ha permitido el repunte de los precios del petróleo. El repunte de los precios del petróleo no es un acto de magia, ¿no? Es una estrategia de recorte de producción y de acuerdos muy firmes de todos los países de la OPEP y México, entre otros países. Así que esa es la estrategia. Nosotros vamos avanzando por esa estrategia. El mundo está entendiendo la estrategia venezolana y se está alineando en torno a ella. En cuanto a la Veba Oil que tenemos en Alemania, yo voy a visitar Alemania esta próxima semana. Hemos estado haciendo evaluaciones, también la Citgo en los Estados Unidos, para verificar pues, cuál es el manejo, cómo se están manejando estas empresas, porque son empresas venezolanas. Y allí no hay ninguna intención de privatizar ni Petróleos de Venezuela ni estas empresas que son filiales de Petróleos de Venezuela. Una de las intenciones que tenían también corrientes anteriores que dirigieron PDVSA, dirigieron el Estado venezolano, pues pretendían privatizar también Petróleos de Venezuela. No, Petróleos de Venezuela seguirá siendo del Estado venezolano. Claro que de un nuevo Estado que maneje con honestidad y con eficacia los inmensos recursos que produce la materia prima petrolera. Gracias, Carlos, y sigue adelante. Y te felicito por estar al día y muy consciente de hacia dónde vamos. Saludamos en los estudios de Radio Nacional de Venezuela a la licenciada Dinora Villasmil, asistente del general Francisco Rangel Gómez. Presidente, hemos recibido una comunicación muy importante del ingeniero agrónomo José González Mateu, JJ González Mateu, rector fundador de la Universidad Rómulo Gallegos y decano fundador de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Él dice, entre otras cosas: señor presidente Chávez, a usted lo respaldamos millones de venezolanos porque estamos convencidos de su capacidad para enfrentar y dar solución a los complejos y numerosos problemas que aquejan este país. Le pido, por favor, que antes de tomar decisiones sobre la estructura y funcionamiento de malariología, se reúna con el grupo de profesionales y técnicos que laboran ahí y escuche sus planteamientos, razones y advertencias. Estoy seguro que así procederá usted, pero no está de más que yo se lo recuerde. Le entregamos esta comunicación al general ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Rangel Gómez. Tenemos en línea, presidente, a la señora Eure Salazar, desde La Guaira. Buenos días, señora Salazar. Carlos, buenos días. Buenos días, señora Salazar. Adelante, Euris. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿me oyes? Sí, ¿aló? Sí, te oímos perfectamente, Euris. Okay. Adelante. Bueno, buenos días, presidente. Primero, bueno, estoy emocionadísima por hablar con usted. No, pero no te emociones tanto. Yo también estoy muy emocionado de oírlos a ustedes, de enterarme de sus problemas, de cómo anda la familia, Euris. ¿Tienes bien, hijos? Bien, bien, gracias. ¿Cuántos hijos tienes? Una niña. ¿Qué edad tiene tu hija? 7 años. Que Dios la bendiga. Amén. Mire, sobre principalmente para ver cómo seguía su papá. Ya escuché que está en rehabilitación, que está mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Euris. Mire, señor presidente, yo lo estoy llamando por el asunto de las casas. De las casas que va a hacer aquí y Vivar. Yo estoy haciendo ahorita las diligencias para conseguir mi casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita para sacar los papeles. O sea, esto es un desastre. O sea, más que todo por notaría pública. Que para poder sacar un papel, ahorita hay un problema allá en notaría. ¿Cuáles papeles dices tú? Más que todo para sacar la declaración jurada de no poseer vivienda propia, o sea que hay que notariarla. Ajá, correcto. Entonces ahorita en notaría no están aceptando que uno lleve sus propios testigos, sino hay que comprar los testigos allá. O sea que a uno le sale más caro sacar los papeles. ¿Qué notaría está exigiendo eso? ¿Dónde fuiste tú? ¿A qué notaría? A la notaría de aquí de La Guaira. De La Guaira. Bien. ¿Y cuántas personas están en la misma situación que estás tú? Bueno, mire, somos bastantes. Que tú conozcas. Somos bastantes, bastantes. Somos bastantes. Y ahorita hay esto que habíamos quedado en la reunión, que todos íbamos, claro, a notaría, ¿sabes? Creo que eran 8,000 bolívares sacar el papel, algo así, llevando uno sus testigos. Entonces ellos no están aceptando que uno lleve testigo por el asunto de cobrar más. Para uno comprar los testigos allá. Bueno, déjame averiguar qué dicen las leyes al respecto y tomar las acciones pertinentes inmediatamente. Yo voy a averiguar primero quién está al frente de esa notaría en La Guaira. Voy a averiguar cuál es el procedimiento legal establecido. En verdad no lo conozco en este momento, no sé cuál es, pero hoy mismo voy a pedir el informe y a tomar las acciones que haya que tomar. De todos modos, Euris, es importante que ustedes sigan insistiendo, sigan trabajando, organícense. Tú sabes que hemos estado promoviendo la organización de las comunidades a través de organismos donde todos los que tengan problemas de vivienda se organicen, sí. Hagan una especie de juntas, de comunidades. Y así, fíjate, aquí en Petare, yo felicito a la gente de Petare porque es una de las comunidades que más ha avanzado en ello aquí en Caracas. Se organizaron estas comunidades de vivienda y gestionan ya, porque el problema no podemos solucionarlo, Euris, uno por uno, porque es demasiado grave el problema. Ustedes tienen que organizarse, por eso te preguntaba qué cantidad de personas están con el mismo problema. Nosotros hacemos reuniones, o sea, está un señor encargado de hacer las reuniones, ¿sí? Entonces, nosotros estamos todos reunidos, o sea, nosotros nos reunimos semanalmente en una reunión a ver cómo va todo, a ver qué es lo que están haciendo. De acuerdo. Entonces sí. Vamos a hacer lo siguiente, mira, dale un saludo a toda la gente que tiene el mismo problema por allí en La Guaira. Yo voy a dar instrucciones para que haga contacto contigo alguien del equipo de vivienda, para que les enseñe, les instruya, les explique bien cuáles son los procedimientos para estas soluciones colectivas. Nosotros estamos inventando la manera de salir de esto. Incluso lo último que estamos haciendo es un plan para construcción de viviendas de madera de mucha calidad utilizando los pinos de Uberito allá en el oriente del país, tú sabes. Pero esta es una vertiente más, un camino más que estamos buscando porque el problema es muy, pero muy, muy grave y afecta a muchísimas, millones de familias abandonadas. Bueno, no hubo planes de vivienda en los últimos 10 años en Venezuela. Lo que se hizo fue remendar por aquí, remendar por allá, pero no había un plan nacional de vivienda que ahora sí tenemos. Pero es muy importante esa organización de ustedes en colectividades porque esto nos permite darles el crédito, acceder a un crédito que lo podemos dar, puede ser por el, ¿cómo se llama?, esta ley de política habitacional, puede ser también por créditos por fundabarrios, puede ser también a través del Ministerio de Infraestructura, el Plan Nacional de la Vivienda, el Proyecto Bolívar 2000, es decir, tenemos una serie de mecanismos de trabajo, pero queremos insistirle al pueblo venezolano en que la solución no es uno por uno. La solución no es individual. El problema aqueja a demasiadas personas. Y esto lo digo tanto para las microempresas. Usted, amiga mía, usted, amigo mío, si está desempleado, vayan organizando microempresas. Ustedes saben que ya esta semana apenas me bajé del avión. regresando de los Estados Unidos, a las pocas horas activamos el Fondo Único Social. Y ahí coloqué a William Fariñas, uno de los hermanos de la vida, que con una mayor capacidad de trabajo que yo he conocido y una gran sensibilidad social. Pues ese Fondo Único Social ya está funcionando para dar microcréditos a usted, amiga mía desempleada. Bueno, en su propia casa usted puede montar una microempresa para hacer pan, para hacer café, para hacer comida. Usted, amigo mío, si tiene un patio que está desocupado, pues ahí puede hacer un huerto familiar y puede sembrar tomate, puede sembrar yuca, puede sembrar lo que quiera. Juan Barreto creo que está haciendo ya un huerto familiar. En mi apartamento, así es. En el apartamento, creo que tiene unos pollos, puede criar gallinas, gallinas ponedoras. Es decir, busquemos soluciones, es una revolución. Y en las soluciones ustedes tienen que estar comprometidos. No es el gobierno el que va a solucionar, porque nosotros no somos brujos. Nosotros ayudamos a buscar soluciones. Así que el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, que está ya también decretado, tenemos los recursos iniciales para arrancarlos y yo aspiro al regreso del Asia. Yo voy en octubre a la China, voy a Japón, voy a Corea del Sur, voy a varios países, después termino en Francia, ya nos veremos con Ana Isabel en la Asamblea Anual de la UNESCO, me han invitado a ese gran evento universal de la cultura, de la paz, y yo voy a representar allá al pueblo venezolano. Al regresar de París, estoy, y ojalá yo pueda, tan pronto regrese, así como activamos el Fondo Único Social, yo quiero dar el primer crédito a la primera microempresa del Banco del Pueblo. Son instrumentos que estamos creando, porque no se trata de que Hugo Chávez y cuatro personas más comencemos a solucionar problemas coyunturales, a ponerle remiendos a la casa que se está cayendo. No, no. Hay que buscar soluciones de fondo. El Banco del Pueblo, el Fondo Único Social, el Plan Bolívar 2000, estos son instrumentos de trabajo estructurales, pero ustedes, hermanos, ustedes compatriotas, son el alma de estos proyectos. Es la participación de ustedes, el trabajo de ustedes, la responsabilidad de ustedes, lo que le dará vida a estos proyectos. Así que, bueno, amiga mía, Euris, organícense para que vayamos buscando soluciones colectivas al problema de la vivienda, que es uno de los más graves problemas colectivos que hoy aqueja a la familia venezolana. Tenemos una llamada desde la Colonia Tovar, un compatriota invidente que nos llama desde su celular, Genaro Canfleck. Genaro, te escucha el presidente. Aló, buenos días, presidente. Hola, Genaro. Aló, buenos días. Buenos días, Genaro. ¿Cómo estás tú, hermano? Mira, mal, presidente. ¿Qué te pasa, mi hermano? Pero primero que nada, al mal tiempo, buena cara, Genaro. Bueno, mira, vamos, levanta ese ánimo. Porque ¿sabes algo, presidente? Dime, Genaro. Que por una mala praxis médica me dejaron invidente. Ay, Dios mío. Y a saber algo, presidente. Dime, Genaro. En el estado de Aragua tienen una corrupción, pero tan grande, que nadie se ha hecho responsable de mí. ¿Y dónde fue que te hicieron eso? En Maracay. ¿En el Hospital Central de Maracay? No, en una clínica privada, pero el doctor que me operó trabaja en el Hospital Central de Maracay. Y lo más triste, doctor, presidente, que no es solamente el caso mío. Si yo tengo pruebas de cuatro casos más con este mismo doctor y no hay nadie en quien se haga responsable, porque yo fui a la PTJ del estado de Aragua, me dijeron que el expediente para poderlo sacar de ahí duró 10 meses. Fui al colegio médico, no se hacen responsables. Fui a la fiscalía del estado, tampoco se han hecho responsables. Y yo quiero hacerle, una pregunta a usted, que en manos de quién de este país está la justicia para uno hacer justicia con lo que a mí me han hecho, porque yo tengo un año y un mes de invidente y necesito ir a Alemania, necesito ir a Estados Unidos a hacerme unas reparaciones y no tengo los recursos y el doctor no se ha hecho responsable de mí tampoco. Genaro. Ajá, dime. Mira, ¿y aquí de qué te operaron a ti? Mira. ¿Qué tenías tú? Yo me fui a enderezar el tabique, una simple operación. El tabique nasal, el tabique, claro. Sí. Y por eso quedaste ciego. Ciego totalmente, me dejó ciego el doctor. ¿Y hay varios casos como el tuyo? A un locutor que se llama Héctor Molina, él hace 4 años, el mismo doctor le cortó una cuerda vocal operándolo también del tabique. Bueno, mira, hay una muchacha que se llama Iris Contreras, que hace 2 meses la operó y también la dejó con problemas de la nariz. Parece que le dejó el hueco tapado de la nariz. Y yo tengo esa persona, yo ya le he denunciado públicamente. Bueno, mira, agua, pero... Genaro, óyeme lo siguiente, hermano. Primero, bueno, lamento muchísimo lo que ha ocurrido. Ahora, ojalá, Dios quiera, que eso pueda tener solución. El caso tuyo y ojalá que el de los demás amigos y compatriotas que tú has señalado. De todos modos, fíjate, yo te voy a pedir algo. Ajá. Tú debes tener, me imagino, los documentos del caso, las denuncias que has hecho. Pues prepárame una carpeta que la vamos a mandar a buscar. Yo voy a gestionar hoy mismo para que vaya una comisión a la colonia Tovar, a tu casa, a buscar estos documentos. Okay. Voy a pedirle a la gente del Plan Bolívar 2000 allá en el estado de Aragua, que está dirigido, tú sabes, por el general Barrio Zurita, que vaya, que mande una comisión y que tú le expliques y me mandes una copia de todas esas denuncias y de todos estos casos y me des... Pero ya va, perdón, presidente. Dime, Genaro. ¿Sabes que yo fui a la casona allá? Y hablé con... ¿cómo es que se llama? Marcano. Con Jorge Marcano y el capitán Escalona. ¿Hace cuánto tiempo fuiste? Eso hace ya aproximadamente 2 meses. Ajá, ¿y entregaste documentos? No, o sea, sí le entregué documentos, pero yo fui también, era por una ayuda, porque yo necesito volverme a operar. Que bueno. Me dieron posibilidad fuera del país. Ok, entonces... Pero yo necesitaba ver recursos para salir del país. Mira, Genaro, ahora nosotros con el... Lo que pasa es que a veces no tenemos tanto recurso. No, hermano, hay necesidades. Mira, aquí al frente... Cuando me bajé aquí para venir al programa, en la calle, allí, al frente de la estación, una señora llorando que la casa se le cayó, que un señor la sacó, que la pared se le cayó encima. Bueno, y ayer fui a Maracaibo a inaugurar los Juegos Interfuerzas. Anoche estuve allá aquella avalancha de gente. Lo que quiero decirte es que seguramente hasta ahora no hemos tenido la ocasión de ayudarte directamente. Pero yo lo que quiero decirte también... Es que vamos a enviar una comisión para que tú expliques el problema y vamos a ver hasta dónde podemos ayudarte económicamente para que te hagan una nueva operación y ojalá puedas recuperar la vista, Genaro. Sí, pero, señor presidente, dime. Lo que yo le quiero hacer un llamado a usted directamente, ya que usted es el presidente de este país, sí. Para que usted, por favor, mande esa comisión también a Maracay. Para que impidan, o sea, para que le quiten el título a este médico para que no siga ejerciendo. Porque bueno, no hay nadie que se ha hecho responsable con este médico. Él sigue ejerciendo en el hospital hospital central de Maracay y en su clínica donde yo fui operado. Bueno, mándame todos esos datos, el nombre del médico, todos los datos que tú tengas para investigar esto. Ahora fíjate, óyeme brevemente lo siguiente. Sí. Tú sabes que pues no está en mis atribuciones prohibir a un médico que cumpla con su profesión. Lamentablemente, lo que ha ocurrido aquí... es que en Venezuela no tenemos poder judicial. Tú preguntabas hace unos minutos atrás, ¿quién administra justicia? ¿Quién hace justicia? La respuesta hoy en Venezuela es nadie. Esa es una de las más duras verdades y tenemos que aceptarlo. ¿Por qué, Genaro? Porque durante 40 años esta gente que gobernó el país se fue adueñando del poder judicial y con algunas pocas excepciones, el poder judicial... ha estado en manos de la corrupción, en manos de jueces corruptos que se venden al mejor postor. El que compra a un juez entonces es inmune y puede matar, puede dejar ciego a la gente, puede robar, puede hacer lo que quiera porque no hay un juez que pueda administrar justicia. Por eso es, eso es verdad, Genaro, pero eso va a dejar de ser así, hermano. Dios mediante, y claro que tenemos nosotros que hacerlo, tú también. Tú también tienes que hacer mucho al respecto. No, mira, más de lo que hago no puedo. Pues, ¿sabe algo, presidente? Sí, a ver, dime. Que yo con todo lo incapacitado que estoy, yo para seguir echando adelante y mantener a mi familia, pues yo tengo mi esposa, tengo una niña de 6 años, y ahora mi esposa está embarazada también. Y yo para salir adelante, yo tengo una cristalería, y yo la sigo trabajando así invidente y todo como estoy. Ahí en la colonia Tovar. Acá en la única cristalería que hay aquí en la colonia Tovar. Bueno, que Dios te bendiga y que no pierdas ese espíritu de trabajo y dale un saludo a tu esposa, a tu niña. Ah. Y cuando yo te decía que en manos tuyas también está, es porque está en manos de todos. Yo me refiero al asunto de la Asamblea Constituyente. Sí. Una de las metas de la Asamblea Constituyente, y por eso y por eso se resisten tanto los corruptos, porque claro, ellos quieren seguir adueñados como están de las instancias fundamentales del poder. Y la Asamblea Constituyente lo que está haciendo es poner las cosas en su lugar. Y uno de los objetivos más sagrados, por decirlo así, de la Asamblea es la transformación del Poder Judicial. El año que viene comenzará ese proceso con la designación de nuevos jueces, con nuevos mecanismos para que dentro de muy poco tiempo, Genaro, en Venezuela tengamos jueces, jueces de paz, tengamos jueces de parroquia, jueces de municipio, jueces en los estados, jueces a nivel nacional, y tú sabes que yo estoy proponiendo a la Asamblea la creación del poder moral. Ojalá la Asamblea acepte esa recomendación que yo he dado, y ojalá ustedes, Genaro, el pueblo venezolano, vote la nueva constitución que debe estar lista pronto, en varias semanas. Debe estar lista una nueva constitución que va a ser sometida a referéndum, hermanos. No olviden eso. Yo comienzo ya a hacer el llamado a todos. Deben enterarse con tiempo de los detalles de la nueva constitución. Estamos ya comenzando a difundir lo que la Asamblea está redactando. Pero una de las cosas que ahí viene, un cambio fundamental, es el del Poder Judicial. Por eso te decía que en las manos de ustedes también está parte de la solución constituyente, una nueva constitución, un nuevo poder judicial para que haya justicia y no ocurran casos dolorosos como el caso tuyo, Genaro. Un abrazo, hermano, y vamos a averiguar esto lo más pronto posible. Presidente, estamos recibiendo una nota de agradecimiento de los damnificados del estado Anzoátegui al Escuadrón Pantera de Defensa Civil, así como también de la Oficina Central de Información, por el operativo solidario con los damnificados del estado Anzoátegui. Particularmente, saludos para Miguel Rodríguez, para el teniente Luis González, presidente del Escuadrón Pantera, y el capitán Ignacio Malaver. Este operativo ha tenido gran receptividad por parte de las empresas Movilnet, Cabeltel, Empresas Polar, Lee Cooper, Nestlé, Laboratorios Vargas y otras. Todas las personas que estén interesadas en ayudar a los damnificados del estado Anzoátegui pueden dirigirse a la Torre Oeste, Parque Central, piso 16, y a la sede del Escuadrón Pantera en la avenida Agustín Codazzi en San Bernardino. Entre otras cosas, se requieren para enviar a esos damnificados colchonetas, medicinas, ropas y calzado. Todos estos donativos están siendo entregados directamente al gobernador de esa entidad, licenciado Alexis Rosas. Tenemos en línea, presidente, a la señora Doris Fernández, desde Guaycoco, Petare. Buenos días, señora Doris. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Doris. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo andas tú? Bien, gracias. Me alegro mucho. Mire, señor presidente, yo lo llamo para hacer tres planteamientos. Uh-huh. Yo quise hacer breve, ¿no? Yo lo planteo y luego yo escucho su respuesta. De acuerdo. Mire, uno es que yo quisiera saber a qué organismo me puedo dirigir para un préstamo para terminar mi vivienda. Porque, claro, yo tuve varias veces intentando, desde que usted puso el programa, de llamar, porque mi esposo tuvo como 3 años sin trabajo, y tengo 2 niños pequeños, y en realidad yo era lo que ayudaba a la casa con la compra y venta de mercancía, y vendía, y esto acá, ¿no?, en mi casa. Pero ya, gracias a Dios, él consiguió un trabajo, y entonces quisiera seguir acomodar mi vivienda y vivir en mejores condiciones. Entonces quisiera saber a qué organismo me puedo dirigir. El otro planteamiento es, nosotros vivimos aquí en Guaycoco, es una zona, si se quiere, privilegiada de aquí de Petare, porque es una zona muy buena, pero Guaycoco no tiene un ambulatorio, porque ellos tienen un pequeño ambulatorio que funciona allí mismo en la escuela, pero ellos tienen unas condiciones que en realidad ellos hacen lo que pueden, los médicos. Y aquí no hay nada, uno tiene que dirigirse, cualquier niño se enferma aquí o aquí un accidente, uno tiene que bajar a Petare, a Pérez León, al Llanito. Y el otro planteamiento es que mi cuñada tiene una muchacha de aquí de 16 años y fue atropellada por un militar, y este militar lo citaron a la fiscalía, pero él se ha dado la fuga y no se ha presentado allá. Yo quisiera saber dónde uno puede ir y para ubicar a este señor, pero ahorita yo no tengo los datos de él, porque ese es mi cuñada, y mi cuñada vive en el cementerio. La muchacha fue operada de la pierna, tuvieron que meterle clavo y todo esto, pero el señor no dio la cara. Entonces quisiera escuchar ahora su respuesta, y muchas gracias por atenderme. Gracias, Dori, con mucho gusto te hemos escuchado los tres casos. Mira, el primer caso, préstamo para terminar la vivienda. Hay varias instituciones. Ahora, es para ampliarla. No, o sea, para terminarla, porque todavía le faltan muchas cosas, le falta el freezer, el piso, pero en realidad yo no quisiera dinero. Yo lo que quiero es que por lo menos, o sea, dinero para que, por supuesto, el dinero para terminarla, pero yo no quiero que me regalen, quiero claro, para no, yo te pagar entendemos. Mi préstamo. O y si ese es que tengo que buscar material, pero pagarlo. En sí. realidad yo no quiero que me regalen nada. Así es, Doris. Y así como tú lo has expresado, esa es la misma idea que anda por todas partes. Porque es que yo lo decía en el acto de inauguración del Fondo Único Social allá en el Palacio hace unos días. La lucha contra la pobreza debe tener, debe llevar en alto la bandera de la dignidad. Claro. No se trata de que le estemos dando a la gente como si la gente fuera o que anden ustedes pidiendo por ahí como un pordiosero. No, no. Porque lamentablemente tú lo sabes, como mujer joven y estudiosa y consciente que eres, se nota que esta gente que dirigió al país durante varios años, bueno, fue acostumbrando a muchos venezolanos a la mendicidad, al reparto, al aquí está, te regalo esto, pero mientras ellos robaban, además. Correctamente. Sí, mientras ellos robaban millones y millones, le daban una migaja al pueblo, al necesitado, llevándolo a una condición de, incluso, sí, triste, ¿no? Una situación muy triste, una especie de rendición colectiva. Eso que tú has dicho es digno de reconocer, es la dignidad lo que está por delante. No se trata de regalarte nada. Mira, podemos gestionar el caso tuyo por Fundabarrios, por ejemplo. Fundabarrios es una institución que se dedica a eso, al fortalecimiento de barrios. Pudiera ser por allí o pudiera ser por INAVI, donde está el ingeniero Carlos Angarita. Nosotros tenemos ya tu teléfono. Este es tu teléfono, ¿no? Sí, disculpe, señor presidente. Dime. Nosotros vimos aquí, vuelvo y repito, es en Guaycoco. Sí. Es un sector que en realidad eso son parcelamientos, ¿no? Se vende por parcela. Yo hace 5 años compramos esta parcela, sí, y esto es propio. Y de verdad que mi casa no es por ofender a ninguno, pero no es que sea totalmente un rancho, está de placa y todo, pero todavía le faltan unas condiciones que en realidad quisiera que mis niños vivieran en mejores condiciones. Correcto, te entiendo perfectamente. Bueno, por eso te digo, hay varias instancias a las que pudiéramos acudir. Yo voy a conversar con INAVI, tendríamos que hacer un contacto contigo, yo le voy a pedir a Angarita que lo haga, hay que ir allá a ver y ver los documentos, porque hay varios tipos de instituciones para cada caso particular. Así que habría que ver bien cuál es tu caso particular y buscarle alguna solución. También pudiera ser el Banco del Pueblo. Es decir, vamos a ir gestionando por varias vías. El caso del ambulatorio, ¿cuántas familias viven ahí en Guaycoco aproximadamente? Aquí debe vivir más de 500 familias. De acuerdo. Bueno, ese ambulatorio también pudiéramos trabajarlo por el lado del Fondo Único Social. El Fondo Único Social, yo te voy a recordar y a todos los venezolanos, que se ha activado con 3 objetivos fundamentales. Uno de ellos es la salud, es decir, la construcción de instalaciones sanitarias, especialmente ambulatorios. El otro es la educación, para la construcción, la dotación de escuelas, especialmente los preparatorios, las escuelas primarias orientadas por las escuelas bolivarianas, y el impulso de la economía popular competitiva, es decir, el impulso de las microempresas y las cooperativas. Esos son los 3 ejes de trabajo del Fondo Único Social. Y aquí tenemos unos teléfonos, yo voy a aprovechar para darlos con William Fariña, es el director del Fondo Único Social. El teléfono 781-4822, repito, 781-4822, y hay un fax que es el 793-0339, repito, 793-0339. Eso en una primera instancia, porque el Fondo Único Social se está apenas activando y va a funcionar por toda Venezuela. El tercer caso del militar que atropelló a la hija de tu cuñada, bueno, yo aquí está a mi lado el general Rangel Gómez, quien es ministro de Secretaría, como ustedes saben. Él está tomando nota. Necesitamos que tú nos des los datos. Ya él te va a llamar, él mismo te va a llamar para ubicar los datos de esta persona y que asuma su responsabilidad. Cuenta con nuestro apoyo en todos estos casos hasta donde nosotros podamos. Saludos, Doris, a ti, a tu familia, y ojalá pronto consigamos soluciones a estos problemas. Es bueno recordar a todos nuestros amigos, compatriotas que nos están escuchando, que tienen algún problema, alguna denuncia, que pueden asistir hoy desde las 10 de la mañana a la Plaza Bicentenaria, donde hay toda una logística de atención al público. Allí pueden plantear sus problemas, todas las inquietudes serán tramitadas en la medida de nuestras posibilidades y no tienen necesidad de venir aquí hasta las puertas de Radio Nacional. Allá hay más comodidades y hay toda una logística para nuestro pueblo, para ustedes. De igual manera, todas las comunicaciones que nos llegan durante la semana aquí a la Radio Nacional son tramitadas y entregadas directamente al ministro de la Secretaría para conseguirle solución a los múltiples problemas que aquejan a nuestro pueblo. Asimismo, los faxes de esta emisora son 730-6934 y 731-1457 para que se comuniquen con nosotros, nos manden documentos, cartas, etcétera, todos los materiales que ustedes crean necesitan para tramitar alguna de sus denuncias y buscarle solución a sus problemas. Presidente, como todos los domingos, llegó la hora del segundo tema, tema de interés para toda la nación. ¿De qué vamos a hablar hoy, presidente? Bueno, esta es la hora de que tú cantas, ¿no, Juan? A veces canto. Porque nuestros invitados especiales cantan. ¿Ah? Una canción guatemalteca sería muy buena, ¿no? Guatemalteca, imagínate tú, la tierra del Quetzal. Sí. Quetzal, ese es una bella ave, ¿no? El Quetzal con plumas verdes. Yo recuerdo el poema de Asturias, ¿no? Asturias. Sí, Miguel Ángel Asturias. Claro, Miguel Ángel Asturias, gran poeta guatemalteco. A mí nunca se me olvida una tarde que fuimos a visitar una avenida muy grande en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y ahí están las estatuas de los héroes latinoamericanos. La Avenida de la Reforma. La Avenida de la Reforma, y ahí está Bolívar. Y al pie de la estatua de Bolívar, pues hay un pensamiento de Asturias. Y yo incluso lo copié y desde entonces me lo aprendí. Es hermoso, Asturias también le canta a Bolívar y dice: los hombres como tú, libertador, no mueren, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Nunca se me olvida aquello. Y aquello de las flores, el poema de Tecún Umán, claro, Tecún Umán, un cacique maya, ¿verdad? Luchador, así como Guaycaipuro, acá uno de los caciques que liderizó las luchas contra la invasión española. El Tecún Umán, y creo que es Asturias el que le canta, ¿no? A Tecún Umán, y habla el de las plumas verdes, verdes, verdes. Bueno, Ana Isabel, yo quiero que tú saludes a nuestro pueblo. Apenas dijiste unas palabras llegando, pero estábamos comenzando el programa. Para nosotros, a ti, mujer luchadora centroamericana, guatemalteca y del mundo, trabajando en la UNESCO, ¿qué tienes tú que decirnos? Muchas cosas seguramente, pero los micrófonos de Aló Presidente son tuyos para que le des un saludo y algunas reflexiones a nuestro pueblo, al pueblo venezolano. Bueno, presidente, yo quiero agradecer muchísimo esta invitación que me da la oportunidad de escuchar las necesidades sentidas, las aspiraciones y las ilusiones de un pueblo que merece precisamente esta apertura al futuro, esta esperanza, que estoy segura de que todos juntos, usted como conductor y el pueblo como su gran cómplice en esta revolución democrática, harán posible y consolidarán esta democracia que debe pasar de una democracia formal a una democracia real. Es decir, a una democracia donde haya una participación de los ciudadanos directamente. Nosotros decimos, parafraseando a Descartes, pienso, luego existo. Pensamos que en la democracia es participo, luego existo. Si no participo, no existo como ciudadano. Y esta es una oportunidad que se presenta para Venezuela y que creo que es un ejemplo para América Latina. Bueno, de verdad que es una tremenda reflexión que merece ese aplauso que te están dando allá. Mira, Teresita Manilla, esa mujer que tú ves allí, bueno, es una luchadora insigne, una mujer de esas de lucha, de coraje, todas ellas. A Teresita la conocimos, estábamos en prisión nosotros, ella dirigía Radio Rumbos, no la radio, ¿no? Era el noticiero, Notirrumbos, y se ha agarrado con un ministro de entonces, en un programa que quería cerrarle la boca, que se callara la estación, y ella le decía en vivo ante el país, era el año 92 en que despertó todo esto, que había que respetar la libertad de expresión, y tenía al frente al ministro del Interior. Eso está grabado por ahí en una, ¿cómo se llama esa colección? El año de la tormenta. Ahí comenzó esta tormenta, hermosa tormenta, a veces dolorosa, pero en el fondo es muy hermosa porque se trata de lo que decía la doctora Ana Isabel Prera. De verdad, participo, luego existo. Esa frase cartesiana. Sí, y es lo mismo que decía Ana Isabel, el secretario general de la OEA. Qué tremendo discurso se ha lanzado mi buen amigo, el doctor César Gaviria Trujillo, quien fue presidente de Colombia, precisamente cuando en Colombia se hizo la Asamblea Constituyente. Y Gaviria ha dado un discurso al mundo que lo aplaudimos de pie, porque está apuntando en la dirección correcta, sin duda alguna. Y no lo digo por mí, sino por el pueblo de Venezuela y por el pueblo de la América Latina y los pueblos del mundo que buscan mejores condiciones de vida en todo el mundo. Es que nosotros estamos en un fin de siglo, en un comienzo de milenio, en un proceso de transformación mundial, de mutaciones por todas partes. Entonces, donde uno vaya, en África, en Asia, en Europa, en América, en Oceanía, donde quiera que haya gente ahora mismo, pues los pueblos están buscando mejores caminos. Donde quiera que haya gente ahora mismo, pues los pueblos están buscando mejores caminos. Porque el siglo XX ha sido un siglo, bueno, de mucho avance, por supuesto, mucho avance científico, tecnológico, este tema del que tú hablas mucho, Juan, el mundo de la posmodernidad. Él es un filósofo, ¿no? Del posmodernismo, es un posmo. Nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Bueno, el posmodernismo, ha avanzado mucho el mundo, pero al mismo tiempo, mientras el mundo avanza por un lado, por el otro, los pueblos se hunden en la miseria, en el subdesarrollo, en el atraso. Entonces uno se hace preguntas, bueno, como esta: ¿para qué ir a la luna si se mueren los niños de hambre y de miseria aquí mismo en América Latina, en el Asia, en el África? ¿Para qué tanto avance científico y tecnológico si hay tantas enfermedades que matan de enfermedades, de miseria, de desnutrición a millones de niños en todo el mundo? ¿Para qué? Entonces habría que buscar un siglo XXI distinto, que haya una mayor compatibilidad entre el avance científico, este mundo moderno y posmoderno, bueno, con el ser humano, porque es que el ser humano tiene que ser el centro, el foco de atención, tiene que ser la prioridad. Jesús lo decía, el hombre, el alfa y el omega, tiene que ser el comienzo y el fin. Así lo decíamos allá en los Estados Unidos, y es parte del tema que traíamos hoy, pero bueno, temas cruzados, temas que se debaten en todo el mundo. Las reflexiones de Ana Isabel Prera, yo participo, luego existo, para que haya democracia de verdad, es lo mismo que le oíamos a Gaviria. Es lo mismo que le oíamos a Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas. Es lo mismo que hemos oído en París, es lo mismo que hemos oído en Brasil, en Cuba, en Centroamérica, en Guatemala. Yo nunca olvido un oficial guatemalteco, una madrugada fría de Quetzaltenango. Estábamos discutiendo, bueno, sobre el bien y el mal en aquella tierra muy fría, recuerdo una noche, y llegamos tratando de llegar al fondo de la situación social del pueblo de Guatemala por allá en 1988, y hablando de la guerrilla esa que destrozó con tanto dolor ese país tuyo y nuestro también, y permítenos, y yo pues viviendo aquellos días lleno de preocupaciones por el destino de nuestros pueblos, y me decía un oficial guatemalteco que realmente parecía que tenían razón quienes decían que que las causas de esos fenómenos de guerras, de guerrillas, de revoluciones, a veces violentas, casi siempre violentas, es el hambre, es la miseria. Porque yo le preguntaba a ellos, ¿ustedes creen que esos aborígenes mayas de allá del frente guerrillero Che Guevara, por allá por Huehuetenango, son comunistas? Si es que no saben hablar ni español, ¿qué van a ser comunistas? Es el hambre lo que los mueve a buscar un machete, una lanza o un fusil, y bueno, a buscar camino, a ver si viven un poco mejor, al menos sus hijos. Entonces se trata de esto, de consolidar modelos democráticos, políticos, donde haya justicia, donde no haya tanta necesidad. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos para este siglo que está comenzando. En Venezuela hemos comenzado temprano, hemos picado adelante, gracias a Dios. Venezuela casi siempre, así ocurrió hace 200 años cuando comenzó el proceso de independencia del Imperio Español. Venezuela, también Guatemala, también Nueva Granada, también el Caribe, pero Venezuela siempre está allí, pues, en la primera fila de la batalla. Nunca el pueblo venezolano se queda atrás. Y por eso estamos hoy levantando las banderas de Bolívar desde México hasta la Argentina, pasando por el Caribe. Estamos en la búsqueda de una democracia, pero auténtica, verdadera, con contenido humano, donde haya justicia, como diría Bolívar, donde haya felicidad para nuestros pueblos. Gracias, Ana Isabel, por tus comentarios, que nos comprometen más aún con nuestro pueblo, que es el mismo, el de Guatemala, el de Venezuela, que busca un mejor destino. Y comprometidos estamos con ese pueblo. Presidente, a propósito de esa tormenta democrática que se inició en nuestra patria a partir del 4 de febrero de 1992, hemos recibido una comunicación firmada por usted de una persona que lo visitó en Yare el 9 de octubre de 1992. Esta comunicación firmada por usted, presidente Hugo Chávez Frías, está dirigida a la señora Evelyn Santos e hijos, Andrés José, Estefanía y Evelyn Graciela. Una inmensa emoción, dice la comunicación que usted le dirigió a ella, me invade por su gesto solidario y oportuna comunicación, recientemente recibida en esta, nuestra cárcel de la dignidad. Gestos como este me impulsan a continuar la lucha por los más caros intereses del pueblo venezolano, merecedor de mejores destinos. Cuenten ustedes para siempre con mis más profundos sentimientos de estima y consideración. Al mismo tiempo, les ratifico mi completa disposición para seguir contribuyendo en la búsqueda del camino hacia la patria verdadera. Por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, comandante. Esa bueno. Carta la trajo un oyente de Radio Nacional de Venezuela del programa Aló, Presidente. Estos son buenos recuerdos, 1992. Sí, es el año del inicio, ¿no? Del reinicio, más bien, porque esto tiene muchos años. Lo que pasa es que se apaga durante décadas, vuelve a surgir. Esto es una lucha de muchos años y seguirá siendo lucha por muchos años más. Así que son gratos recuerdos. Y saludo pues a la señora Evelyn Santos y sus hijos. Forma parte del trabajo que hacíamos en la cárcel, era recibir comunicaciones, saludos, afectos de todo este pueblo venezolano que, Ana Isabel, cuando se habla de la acción militar nuestra, pues en el mundo no se entiende muy bien y uno entiende a su vez las razones por las que no se entiende muchas veces un proceso de rebelión militar. Pero realmente esa rebelión militar nuestra dolorosa, que ojalá nunca más ocurra, fue inevitable. Es como los pueblos empujan salidas. La gente busca, es como el agua. Tú le pones al agua tapones por todos lados y el agua por alguna parte busca salida. Y sale más adelante, sale por debajo, sale por el lado izquierdo, sale por el derecho, o se evapora y cae más adelante como lluvia. De alguna manera el agua va corriendo hacia el mar. Igual pasa con los pueblos. Aquí había una situación terrible y es una de las cosas que yo he estado explicando en estos foros mundiales. No por mí, a mí no me importa para nada que me llamen tirano, que me llamen, tírenme todo lo malo a mí, pero reconozcan a un pueblo digno, noble, trabajador, que ha sido paciente y que ha logrado conseguir un camino pacífico para salir de una situación tan terrible que en otros lugares y en otras épocas ha ocasionado revoluciones violentas con miles y miles de muertos y de tragedia. Este pueblo venezolano pues merece un reconocimiento a esa paciencia y a esa gesta de conseguir una salida pacífica. Pues realmente ese apoyo del pueblo venezolano a la rebelión del 4 de febrero fue inmenso. Es inmenso, tan inmenso que estamos aquí nosotros hoy, 7 años después, producto de aquello. Yo no estaría aquí si no hubiese sido por aquel gesto que fue necesario, una juventud militar cansada de mirar cómo un grupo de venezolanos indignos robaba descaradamente. Y lo último que presenciamos fue, hasta eso fue lo que rebasó, la gota que rebasó el vaso, cuando el pueblo salió a protestar, entonces vayan los militares a masacrar al pueblo. No, ya, hasta ahí, y eso nos llevó a tomar un fusil una medianoche desesperados y salir en la oscuridad a buscar caminos o a buscar lo que fuese. Desesperados, gracias a Dios, primero que nada Dios, que nos dio un rayo de luz que nos permitió manejar aquel problema tan grave con la mayor altura posible, y luego una cárcel cuyos rastros están aquí, uno los consigue por todas partes, una cárcel que fue una escuela, una cárcel que fue, sí, como una forja de amor, de dureza, de afecto y de compromiso, y salimos de esa cárcel 2 años después a la misma lucha. Y hoy estamos aquí con el mismo espíritu de siempre, con el mismo de Yare, con el mismo del 4 de febrero, pero trabajando, claro que ahora con una mayor dimensión, en la construcción de la Venezuela por la que hemos luchado tanto. Así que Evelyn Santos, a tus hijos, un abrazo, un recuerdo, y estamos en la misma lucha. Así es, presidente, desde la calle. Nosotros llamábamos a su prisión la cárcel de la dignidad, como usted recuerda. Recordamos a nuestros oyentes, a los que se despertaron un poquito tarde y ahora es que se están tomando el café, que esta tarde se repetirá a las 6 en la antena informativa Dial 1050M y a las 9 de la noche por la antena popular 630 AM el programa Aló Presidente. Tenemos en línea desde Propatria a Reina Bueno. Reina, te escucha el presidente. Aló, buenos días. Buenos días, Reina. ¿Cómo está, señor presidente? Muy bien, Reina. ¿Cómo está la familia? Está muy bien. Yo le doy gracias a Dios hoy por poderme atender a dos problemas que tengo, señor presidente. Dime, Reina. Mire, yo tengo un niño que salió el año pasado de sexto grado. Él estudiaba en una escuela especial. Hasta ahora no lo he podido inscribir porque la psicóloga del colegio que él estudiaba en Instituto La Paz, en El Paraíso, un colegio especial, que el niño para poder entrar a primer año tenía que tener dos herramientas, que era el psicólogo y la pedagoga, pero yo no tengo cómo pagarle el psicólogo y la pedagoga. Entonces no encuentro cómo hacer, ni encuentro a dónde ponerlo. Entonces me estoy preocupada porque no quiero que mi hijo se quede sin estudiar. Claro, entiendo tu problema. ¿Y cuál es el otro? Y el otro es que yo estoy alquilada y ahora me han mandado a desocupar y no tengo cómo hacer, no tengo cómo pagar un depósito, y ahora están demasiado caros los depósitos. Me están cobrando 80 mil, 90 mil, 100 mil bolívares y no tengo. ¿Tú estás trabajando? No, mi esposo es el que trabaja. ¿Tu esposo trabaja dónde? Sí, él trabaja en una constructora. Él es liniero. ¿Liniero? Sí. De acuerdo. Mira, Reina, el primer caso, seguramente, yo comprometo mi palabra en esto y la de todo mi equipo, que tu niño, ¿cómo se llama tu niño? Mi niño se llama Hagler Rivas Bueno. Hagler. Sí. ¿Qué edad tiene tu niño? Tiene 14 años. 14 años. ¿Salió de sexto grado hace poco? Sí. Bien. Lo que te decía es que estamos comprometidos para que tu hijo Hagler no se quede sin educación. Uh-huh. Precisamente el día que nosotros activamos el Fondo Único Social, yo le entregué un documento a una dama, creo que es directora de un instituto en El Paraíso para niños especiales. Ajá. Es posible que sea el mismo. ¿Cómo se llama donde estudió tu hijo? Instituto La Paz. La Paz. Me parece que es el mismo. Porque el Fondo Único Social, del cual hemos venido hablando y seguiremos hablando, porque es uno de los temas del día de hoy, fue activado hace apenas 4 días. El Fondo Único Social ya tiene algún recurso, producto de venta de unos aviones, $4 millones, producto de algunas asignaciones especiales que hemos estado haciendo. Y ese Fondo Único Social va a ir dirigido, ya lo he dicho, hacia la educación, hacia la salud y hacia la microempresa, el microcrédito. Así que cumpliendo desde ya, desde el mismo comienzo, con esos objetivos, nosotros le dimos un aporte a ese Instituto del Paraíso. Creo que es para ampliar la capacidad de atender a más niños en situaciones excepcionales. Yo voy a investigar esto y ojalá vamos a ayudar, ojalá no, nosotros vamos a ayudarte para que tu hijo continúe estudiando, bien sea en ese instituto, pudiera ser en ese instituto, te pregunto, Reina. Ajá. ¿Sí? Sí, donde sea, lo importante es que estudie. Claro, pero en ese instituto dan también educación séptimo grado, octavo grado. No dan. No. Tiene que ir a otro instituto. A otro instituto. De acuerdo. Entonces, hemos tomado nota, te vamos a llamar para que nos des los datos de tu niño, para buscar las opciones que habría aquí mismo en Caracas y que pueda tu niño seguir estudiando. Y el otro caso del alquiler de tu vivienda, pues tendríamos que hacer contacto con tu esposo, porque lo que podemos gestionar ahí es algún crédito de estos microcréditos de atención para que ustedes tengan un poquito más de estabilidad familiar, pero como he venido diciendo, se trata de créditos para que salgan del problema y posteriormente, de manera paulatina, lo vayan pagando para poder nosotros seguir ayudando a otros venezolanos. Bueno, tenemos más llamada. Bien, tenemos en línea, presidente, la señora Wendy La Rosa desde El Llanito. Buenos días, señora Wendy. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Wendy. En principio, pues que Dios me lo bendiga por esta buena labor que está realizando, ¿no? Para ser concreta, soy una persona joven, ¿verdad? Estoy recién desempleada por reducción de personal. Soy sostén de familia, ¿verdad? Mi mamá es una persona divorciada. Estoy a cargo de ella, de mi tía y de mi sobrina, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en principio alquilados, ¿verdad? Y nos están haciendo la vida imposible, nos están pidiendo una cantidad de dinero como depósito de 2 millones de bolívares, no tenemos para dónde irnos, prácticamente nos están corriendo, ¿verdad? Entonces, es el mismo problema que aqueja casi todos los venezolanos, ¿no? Tenemos pocos recursos, nosotros, como decía la muchacha anteriormente, no pedimos nada regalado, ¿no? Sino simplemente pedimos una ayuda, un préstamo, a dónde podamos acudir. ¿Verdad? Como le dije, estoy también sin estudios porque hace tiempo, por no poder pagar una universidad, estoy esperando entrar en alguna universidad pública y no se ha podido, ¿no? Presentando CNU, prueba interna, y de verdad que los costos están demasiado elevados, ¿no? Mira, Wendy, ¿y tú trabajabas en qué? Trabajaba en el Banco Provincial, pero como cambió la directiva, ¿verdad? Ellos están votando a cualquier cantidad de personas. ¿Y qué hacías tú ahí en el CISA? Era operadora de teleservicios. Y operadora. Que fue tanto así que por 4 años prácticamente que estuve allí de servicio, ellos me pagaron nada más 292 mil bolívares, porque lo demás que me tocaban de 1 millón eran puras deducciones, y eso fue lo único que me pagaron. A todas estas, ¿verdad? Por resumirle el problema, yo acepté porque, por supuesto, necesitaba el dinero. Eso está en proceso en el Ministerio del Trabajo, porque yo creo que no es justo, ¿no? Que, o sea, le vayan a quitar a una persona por 4 años de servicio toda esa cantidad en deducciones, ¿no? Bueno, fíjate que ese tema es uno de los temas también muy, muy críticos, que hemos estado buscando las maneras a ver cómo restituimos al trabajador sus derechos, que se los han venido quitando. Salarios justos, pensiones, prestaciones, todo eso, porque es lo que hemos hablado, Wendy, del neoliberalismo. El modelo neoliberal, el Papa Juan Pablo II, con quien Dios mediante hablaré esta próxima semana allá en el Vaticano, pues él ha venido alertando al mundo desde hace varios años en contra del neoliberalismo salvaje. Bueno, el neoliberalismo es una fase salvaje del capitalismo, donde pareciera que lo más importante es solo el capital, la ganancia. Lo mío es ganar dinero y no me importa que mis trabajadores vivan en la miseria. Los exploto, les chupo la sangre durante 10 años, durante 20 años, toda la vida, o como el caso tuyo, 4 años, pero hay que ver lo que son 4 años y una familia. Y después te liquido, anda, vete, comienzo a descontarte de todo y te doy una miseria. Y yo me quedo con la mayor de las ganancias. Eso es salvaje. Eso no es ni siquiera cristiano, ni católico, ni social, ni nada por el estilo. Es salvaje. Es la ley de la selva. Es la ley del más fuerte. Contra eso tenemos que luchar, porque así no podemos vivir. Esas situaciones son las que causan la quiebra de las naciones y los graves problemas que hoy aquejan al mundo. Mira, Wendy, estaba yo recordando. Tú sabes que yo no puedo comprometerme, ¿eh? Yo quiero ser muy claro, yo no puedo comprometer mi palabra con esto, solo que voy a gestionar. El compromiso es para gestionar. Como tú tienes experiencia bancaria, tú sabes que el Banco del Pueblo, ya lo he dicho, que es hermano morocho del Fondo Único Social, va a abrir sus puertas ahora en el mes de octubre. Y eso va a comenzar solo aquí en Caracas. La doctora Isbelia Sequera, una gran venezolana, es la presidenta que he designado para el Banco del Pueblo. Está trabajando, bueno, organizando ya la oficina central, pero eso va a seguir creciendo, Dios mediante, en la medida que vayamos dando los créditos al pueblo y el pueblo vaya pagando. Así que pudiéramos gestionarte un empleo. Tendrías tú que ir allá a presentar el currículum, alguna prueba seguramente. Yo voy a hablar con Isbelia. hemos tomado nota. Ojalá para que tú, con tu juventud, con esa claridad que se nota en tus palabras, con tu experiencia, con tus ganas de futuro, chica, de vivir, nos ayudes con ese Banco del Pueblo también a solucionar muchos problemas a tantos compatriotas aquejados por tantos problemas así como tú. Así que creo que esa puede ser la vía. Y tu caso de vivienda, pues vamos a gestionarlos por el Fondo Único Social. Hemos tomado nota también y vamos a dar instrucciones para que se te ubique, se te entreviste y ojalá en el más corto plazo podamos ayudarte a solucionar alguno de estos dos problemas en primera instancia. Saludos, Wendy, y cuenta con nosotros y que Dios te acompañe. Y desde un lado de la ciudad nos vamos directamente a la otra. Ahora desde ProPatria, Yarixa Hernández. Yarixa, te escucha el presidente. Buenos días, Yarixa. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Estás en ProPatria? Sí, estoy en ProPatria. ¿Cómo está la familia? Chévere. Sí, chévere. Sí. Chévere que chévere. Ajá. Qué bueno, Yarixa. Mira, yo lo estaba llamando para que me ayudara a conseguir empleo. Porque, mire, tengo dos niños. Una tiene 6 meses y el otro tiene 2 años. La niña menor, el papá se le murió y estoy desempleada. Necesito un empleo para mis dos hijos porque el padre del hijo mío mayor no me quiere ayudar para nada, ¿ves? Porque como tengo otra hija, entonces él dice que él le va a dar la comida a mi otra hija, ¿me entiendes? Entonces necesito un empleo, necesito una casa porque vivo alquilada. Entonces yo lo estaba llamando para ver si usted me puede ayudar para eso. Yarixa, y dime una cosa, ¿y tú has trabajado en qué? ¿Qué experiencia tienes tú? Bueno, mira, yo he trabajado de secretaria, estudié en el INSE. ¿Qué estudiaste en el INSE, Yarixa? Secretariado Computarizado. Secretariado Computarizado. Sí. ¿Y tú crees que pudieras allí en ProPatria con...? Porque tú sabes que el problema de la mujer, y ese es otro de los grandes problemas del mundo, el machismo ese del padre de uno de tus hijos, pues. Ajá. ¿Cómo es posible que yo le haga un llamado? No sé, no me digas el nombre para no someterlo, digamos, al escarnio público, que no se debe hacer. Pero caramba, que falta de sensibilidad, ¿no? Claro. Yo le hago un llamado a los hombres de Venezuela a que se aprieten los pantalones, pues. A que no dejen las mujeres abandonadas. Eso no es de hombres. A sus hijos. Pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Y por donde quiera que uno va, hay mujeres abandonadas en Venezuela. Con un cuadro de 2, de 3, a veces hasta de 5. Una noche me llegó al palacio una mujer embarazada, a punto de parir, con 5 muchachos más. El sexto estaba a punto de nacer. ¿Tú recuerdas? Bueno, la mandamos de una vez directo al hospital y una familia amiga que atendiera a los 5 niños. Porque ella andaba en la calle, iba a parir casi que en la calle, casi pare en la calle. Bueno, y uno dice, ¿dónde están los padres o el padre de estos niños? Así que un llamado a la conciencia de los hombres de Venezuela, a que seamos suficientemente hombres para asumir nuestras responsabilidades y enfrentar el drama, ayudar a muchas mujeres a solucionar sus dramas. Yo al respecto, Yarixa, bueno, igual que le he dicho a otros hermanos que han llamado, vamos a hacer un estudio de tu caso, ojalá puedas ayudarnos también. El Banco del Pueblo, fíjate tú, va a trabajar con varias modalidades. Tú vives en ProPatria, sí, que es una zona, bueno, donde vive mucha gente pobre. El Banco del Pueblo, tú sabes que no va a ser solo una oficina donde la gente va a ir como cualquier banco a pedir un crédito, sino que el Banco del Pueblo va a ir a la calle. El Banco del Pueblo va a tener promotores por las calles gestionando, como lo decía la doctora Isbelia Sequera, la presidenta del Banco del Pueblo, en bicicleta. Ya le compramos una bicicleta a Juan Barreto, por cierto. Y a Freddy Balsán también, porque están muy pasados de peso. Gracias, presidente. Van a andar en bicicleta. Gracias. Sí, van a andar a pie por las calles buscando la gente, en contacto directo con ustedes, Yarixa. Es posible, ojalá tú puedas ser una promotora del Banco del Pueblo y que allí, sin moverte a otra ciudad, sino ahí mismo, en ProPatria, tú, que has hecho cursos de secretariado computarizado, y tienes nociones, seguramente estás bien preparada a través de ese curso en el INSE, es un Instituto Nacional de Cooperación Educativa que dicta cursos para que tú seguramente con tus conocimientos sistematizados, computarizados, nos puedas ayudar. Tú puedes ser una excelente promotora del Banco del Pueblo. Yo te voy a recomendar, y estoy seguro que tú calzarás los puntos, la honestidad y la capacidad, porque andamos buscando mucho de eso, ¿eh? Capacidad y honestidad en el manejo de recursos. Y yo hago un llamado a todos los venezolanos, sea cual sea, aprovecho el comentario. Honestidad. Todo el que maneje, aunque sea un bolívar del Tesoro Nacional, ese bolívar no es suyo. Si le sobra una locha, esa locha no es suya. Esa locha se puede invertir para que rinda en otra dirección. Así que, un llamado. Estoy seguro que tú, Yarixa, con tu honestidad y tu capacidad, nos podrás ayudar, por ejemplo, a ser una promotora del Banco del Pueblo. Pero hay otra solución, hablando de las mujeres, de la situación de las mujeres en el mundo, que es muy difícil. Un cantor venezolano llamado Alí Primera, el gran cantor nuestro, cantaba aquello de que los dolores del mundo son mayores en la hembra. Aquello de Flora y Ceferino, ¿te acuerdas, Juan? Claro. Anda, Flora, ensilla la burra, vete pa'l caserío. El gran cantor nuestro cantaba aquello de que los dolores del mundo son mayores en la hembra. Aquello de Flora y Ceferino, ¿te acuerdas, Juan? Claro. Anda, Flora, ensilla la burra, vete pa'l caserío. Dile al doctor que la tos me apura y que tengo escalofrío. Se estaba muriendo. Y él le pide a la mujer, a Flora, que vaya a buscar al médico. El médico por fin no viene porque estaba en una ternera con los ricos de allá. Y viene el cura, y entonces hay un diálogo entre Ceferino y el cura, y él le dice, porque los dolores del mundo son mayores en la hembra, y se va y se muere dejando a su mujer y sus hijos. Es una de las tragedias recogidas y hecha canción, como las canciones recogen las tragedias, los amores, las cosas hermosas de la vida. Bueno, hablando en Washington hace varios días con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el buen amigo Enrique Iglesias, y luego con el señor Wolfenson, es el presidente del Banco Mundial. Estuvimos hablando de los proyectos que estamos impulsando aquí y de que no tenemos recursos suficientes. Por cierto, hablando de recursos, bienvenido al general Guaycaipuro Lameda, nombre de combate. Guaycaipuro Lameda es el director de la Oficina Central de Presupuesto. ¿Cómo anda Lameda trabajando duro para ver cómo hacemos el presupuesto del año que viene? ¡Qué cosa tan compleja! Hemos hecho infinidad de reuniones. Así que ya vamos a conversar un poco de presupuesto antes de irnos, Lameda, para que tú saludes a los venezolanos y hagas algunas reflexiones. Yo termino respondiéndole a Yarixa y a todas las mujeres de Venezuela. Nosotros hemos propuesto al Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos lo recibieron con suma atención y ya están dos comisiones trabajando para, así como existe el Banco del Pueblo, ojalá pudiéramos tener con apoyo de estos organismos mundiales el Banco de la Mujer. En otros países, de muchos países del mundo, existen bancos de la mujer destinados, bueno, al trabajo, a gestionar y a multiplicar y a incrementar el trabajo, la atención a la mujer, lo cual significa al mismo tiempo la atención a los niños, porque, bueno, la mujer y los niños, eso está ahí como la raíz y la planta, es inseparable, la madre, sus hijos, el drama de la vivienda, todo esto. Fíjate tú que 90% de las llamadas son de mujeres, eso es un dato importante, 90, y eso es todos los domingos, son más que todas las mujeres las que están allí sintiendo con mayor drama la crisis de sus hijos, de su vivienda, de su trabajo. Incluso llaman por su marido. Yo no sé qué es lo que pasa. ¿Será que se levantan muy tarde los maridos? Juan, ¿será eso? Será eso. Pero fíjate que muchas mujeres, no, que mi marido está desempleado. Bueno, hablan. Y las mujeres, yo las vi, yo preso, cómo tienen coraje para luchar cuando de verdad se enamoran de una causa. Así que, por eso, el Banco de la Mujer ha sido experiencia exitosa en muchísimos países, gestionado por mujeres, impulsado por mujeres y desarrollando a la mujer y, por consecuencia, a la familia. Así que ese es una de las cosas que hemos planteado. Incluso me comenta Ana Isabel, me comenta y me hace el señalamiento de que sí, se enfatiza la educación de las niñas, ¿no?, y de la mujer para erradicar el desarrollo y como herramienta para el desarrollo. Es decir, es la educación de las niñas, la atención a la mujer. De todos modos, haznos algún comentario al respecto, porque esta idea del Banco de la Mujer aquí no se conoce muy bien en Venezuela. Nosotros estamos apenas comenzando a explorarla, pero tú, que has luchado por tantas cosas en el mundo, seguramente tienes más conocimiento que nosotros al respecto. Sí, presidente, la UNESCO impulsa muchísimo lo que puede ser la educación de la niña y de la mujer como una herramienta del desarrollo. Porque donde hay una mujer educada, habrán siempre unos niños que van a tener una educación. Y también la educación de la mujer está vinculada directamente al el crecimiento de la población. En la medida que la mujer tiene más educación, en esa medida también esa mujer tiene una mayor voluntad y decisión sobre el número de niños que va a tener. Por lo tanto, no es necesario utilizar una serie de métodos que son cuestionados por algunos sectores o por otro. Lo importante es que la mujer educada decide cuántos hijos quiere tener y si tiene la capacidad para poder tener esos niños en sus condiciones económicas. Por eso es que la UNESCO pues enfatiza muchísimo este tema. Lo hemos visto en Bangladesh, en la India, cómo proporcionalmente esto va disminuyendo en la medida de que la mujer tiene una formación. Lo mismo en relación a lo que usted habla del microcrédito, como las mujeres elevan su autoestima, porque el microcrédito, además de los recursos económicos que son importantes para tener una solución temporal, el crédito viene de creer. Y entonces cuando se le da un crédito a una persona, normalmente el pobre no tiene crédito porque no se le cree, porque no tiene atrás recursos económicos que lo garanticen. Pero este darle un crédito a un pobre es creer en él. Y este creer en el ser humano es elevar la dignidad del ser humano, es elevar el autoestima. Por lo tanto, hace mucho bien este tipo de microcréditos en la mujer. En el caso de Bangladesh existe lo que se llama el Grameen Bank, con quien nosotros trabajamos, con el señor Yunus. Benjamín que, Yunus. Exacto, Mohamed Yunus. Mohamed, por cierto que él ganó un premio de la UNESCO. Ganó el premio Simón Bolívar. Claro, claro. De hace 4 años por esta actividad en donde él inició con mujeres, dándole crédito a las mujeres. Y el resultado es que el 99% de los microcréditos dados a mujer son reembolsables. Eso quiere decir que la mujer necesitaba esa credibilidad en sí misma y la honestidad de retribuir ese crédito al banco, tanto que hoy este banco es el banco más sólido del Asia Central por el momento, porque recobra toda su cartera en base a los créditos que da para las mujeres. Yo tuve la ocasión de leer uno de los libros del señor Funes, Un Mundo Sin Pobreza, claro, donde él explica cómo nació el Grameen Bank, cómo se gestionan los microcréditos, cómo eso de que el 99% de los pobres son buena paga. Así lo decía, pagan porque tienen dignidad. Exactamente. No es que los ricos no tengan dignidad, no, pero estamos hablando del mundo de la pobreza, porque hay mucha gente que cree que el pobre es un irresponsable, incluso esas tesis elitescas, ¿no?, de que los pobres son pobres por flojos, por irresponsables, porque quieren ser pobres. Mentira. No, la pobreza es una consecuencia de un mundo salvaje. Así que el pobre, si algo tiene, es dignidad. Así es. Y con un punto de apoyo, decía Arquímedes, se mueve el mundo. Así que esa es la idea. Gracias por tus comentarios, Ana Isabel. Y pues yo hacía el comentario este de Yarixa del Banco de la Mujer. Mientras tanto, Yarixa, ojalá, te repito, tú puedas ser una promotora de lo que ya existe. El Banco de la Mujer, ojalá pueda existir, y trabajaremos muy duro para que exista pronto en Venezuela. Pero mientras tanto, tenemos ya el Banco del Pueblo, y ojalá, Yarixa, tú puedas ser una de las promotoras allá en Propatria de nuestro Banco del Pueblo. Una vez más, saludamos desde Radio Nacional de Venezuela a YBKE Mundial y su circuito nacional, al circuito radial Continente, a Radio Capital FM, al circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, a Radio Aquí Es 910, Radio Industrial en Guarenas, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, al circuito Diamante de Ciudad Bolívar, a Radio Baila 103 en Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 en el estado Zulia, a Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, al Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campomata, a Radio Musical 94 FM en el estado Sucre, a Radio Clas en el estado Cojedes, a Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, a Radio Latina en el estado Carabobo, a Radio Paraíso Estéreo en el estado Barinas, a Radio Premio en el estado Barinas, a Radio Sur 95.5 de Camatagua, a Radio 91.3 FM en El Vigía, estado Mérida, a Radio Sonera 105.9 FM en La Victoria, a Radio Tuy Estéreo 106.9 FM en Ocumare del Tuy y a Radio 1070 AM en La Guaira. Vamos a aprovechar para entregarle al presidente un proyecto extraordinario que envía Daniel Ziegler. Le vamos a hacer entrega también de un libro, Todo empeora satisfactoriamente, Radiografía de un Adeco, hecho precisamente en tiempos pasados. Pero espérate un segundo, ¿cómo es esto? Vale. Radiografía de Todo empeora satisfactoriamente. Pero esto fue hecho hace tiempo, hace, ¿no?, varios años, en el año 98 concretamente. Pero este es un profeta el que hizo este libro. Sí, es un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Profetizó el desastre de los adecos. La tragedia nacional. Hasta el búnker lo vendía. No, y la radiografía de un adeco, ¿no? No, ese libro está extraordinario, presidente. Sí. Sí. Yo lo voy a leer, me lo voy a llevar en el viaje a Europa, que es largo, para ir leyendo. Mira, pero Lameda, el general Lameda, no le hemos dado la palabra. Ya, bueno, se la vamos a dar. Porque yo quiero que hablemos un poquito sobre el presupuesto y lo tomemos como un tema del día también, que no estaba preparado así, ¿no? Sí. Así que, general Huaycaipuro Lameda. Huaycaipuro. Yo recuerdo que cuando yo entré a la escuela militar, también Rangel Lameda nos llevaba pues un año. Y Lameda fue alférez mayor. Y en una ocasión, yo pues que siempre he sido aventurado, ¿no? Un poco. En una ocasión, Huaycaipuro me llama y me dice, mire, brigadier, no sé por qué, qué cosa mala hice yo, alguna. Y me dice, está castigado, brigadier. Haga una biografía de Huaycaipuro. Ah, bueno, está bien. Me fui yo a la biblioteca a hacer una biografía de Huaycaipuro. Pero yo no la tomé por Huaycaipuro, el cacique, sino por Lameda, Huaycaipuro Lameda. Y me puse a escribir, y recuerdo que comencé escribiendo, en la ciudad de Barquisimeto andaba el pequeño Huaycaipurito. Otro castigo más. Otro castigo más. Y le entregué la biografía de Huaycaipuro. Bueno, Lameda, hoy tenemos al general Lameda, brillante oficial de nuestro ejército, como director de la Oficina Central de Presupuesto. Nosotros, en verdad, yo debo decirlo, el presupuesto de este año ha sido un verdadero desastre. Hemos recibido presupuesto reconducido, hecho en 1997, sin ningún criterio, sin idea de objetivo, de proyectos. Aquí se había perdido toda idea de proyecto. Es como que usted, amigo mío, amiga mía, obtenga un salario de, qué sé yo, 200,000 bolívares. Ese es el ingreso que usted tiene mensual. Usted tiene que hacer un presupuesto a ver cómo va a gastar esos 200,000 bolívares en 30 días. Y si es posible, ojalá, ahorrar algo. Si es posible. En estos días es muy difícil ahorrar, pero ya llegarán mejores tiempos. Así que aquí se hacía presupuestos en función de compromisos políticos, el reparto de la torta nacional y cómo se despilfarró dinero aquí en los últimos 30, 40 años. Alguien dijo que aquí se difuminaron 15 planes Marshall, el plan aquel con el cual reconstruyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pues hemos conseguido un verdadero desastre, una colcha de retazos, un presupuesto sin pies, sin cabeza, unas leyes que fueron hechas, sin ningún criterio de interés nacional o de interés popular. Así que hemos estado este año haciendo grandes esfuerzos para darle alguna forma a algunos proyectos, la educación, la salud, la vivienda, la agricultura, la creación de empleo, pero con cuántas dificultades. Ahora, desde hace varios meses, estamos trabajando en el nuevo presupuesto, el presupuesto del año 2000. Y también, pues con grandes dificultades, porque tenemos presupuestos muy rígidos, compromisos ya establecidos en leyes, en acuerdos, el pago de la deuda externa que se lleva una buena tajada del ingreso nacional, dificultades en cuanto a los asuntos impositivos, menos mal que el ingreso petrolero pues ahora se ha recuperado, estaba bastante deprimido, la caída de la inversión es terrible, la productividad, la caída del Producto Interno Bruto este año es bastante alta, pues producto de la demolición del modelo económico. Pero por encima de todo eso, hemos estado trabajando. Ayer hicimos otra sesión de trabajo. Esta tarde tenemos gabinete extraordinario para discutir una vez más el presupuesto. Estamos decididos a reorientarlo y a encauzarlo y a incrementarlo, especialmente hacia la educación, hacia la salud, el desarrollo social, la creación de empleo. Pero tenemos grandes dificultades. Lameda, ¿cómo te ha ido? Bueno, muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, a todos los radioescuchas. Como bien usted señalaba, el presupuesto de este año ha sido bastante dificultoso en su elaboración por la circunstancia jurídica vigente que nos amarra para la orientación del recurso en beneficio de la sociedad. Pero se ha hecho un esfuerzo extraordinario a fin de incrementar sinceramente el dinero que se está asignando para las áreas que han sido definidas como política de gobierno, especialmente en educación y en salud, dando también aportes importantes para el mejoramiento de la seguridad ciudadana a través de la implementación de un sistema jurídico que favorezca a los venezolanos. Otro elemento que se ha manejado para la formulación del presupuesto es buscar un mejoramiento de la calidad de vida mediante la garantía de un incremento en niveles de remuneración que sean previsibles desde ahora y que, bueno, serán discutidas en el día de hoy, y del mejoramiento del poder adquisitivo de lo poco que ganan los venezolanos mediante una política económica que disminuya el efecto perverso de la inflación. Igualmente, hemos hecho una búsqueda profunda en lo que son los niveles de ineficiencia en el gasto que tiene la administración pública a fin de canalizar esos recursos al gasto en las prioridades del gobierno. Y otro elemento que deberá ser muy dinámico durante el 2000, que es la coordinación y sincronización de una cantidad de recursos que están dispersos en alcaldías, en gobernaciones, a través de lo que es el FIDE, la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, que remiten recursos que deben ser destinados a la educación, que deben ser destinados a la salud, a la cultura, pero que se dispersan en una cantidad de organizaciones burocráticas que hacen ineficiente el gasto. Así que fundamentalmente allí hemos centrado nuestro trabajo. Como usted hablaba también del ahorro, tenemos un elemento importante que fue definido en la ley, en la modificación de la ley para la constitución del Fondo de Inversiones, ahorrando parte del dinero que proviene del incremento petrolero. Uh-huh. Allí tenemos una cantidad de dinero que se pretende ahorrar para previsiones futuras, porque el precio del petróleo hoy está elevado, pero mañana podría no estarlo. Ahí estamos tomando una previsión importante. Sin embargo, de ese ahorro, usted ha dispuesto que se tome una parte para dar ejemplo a gobernaciones y alcaldías para que hagan lo mismo. Vamos a tomar parte de ese ahorro para dedicarlo exclusivamente a educación y salud. Dime una cosa, Lameda. Ayer estábamos discutiendo el porcentaje de incremento al presupuesto de educación. ¿Aproximadamente a cuánto podemos decir ya, a pesar de que no se ha aprobado esto, pero en forma general, en cuánto pudiéramos incrementar el presupuesto para educación este año, el año 2000? Bueno, en términos nominales, valores absolutos, le estamos aumentando 800 millardos de bolívares. Eso es el equivalente a lo que era el presupuesto de todo el Ministerio de la Defensa. O sea, el área de educación, salud y cultura tiene un incremento de 800 millardos de bolívares en valores absolutos. Ahora, si queremos hacer una valoración económica de ese concepto, eso equivale a 0,5% del Producto Interno Bruto. Claro. Un incremento, medio punto del producto. Y hemos hecho un gran esfuerzo para llevarlo porque, claro, producto de la visión neoliberal de ir privatizando la educación y de ir privatizando la salud, resulta que poco a poco, en los últimos 10 o 15 años, los presupuestos destinados a salud y educación fueron llevándose casi a cero. Lo que se asignaba era para pago de personal nada más, pero para el desarrollo educativo, para el desarrollo de la salud, pues no se asignaba recursos mientras se incrementaban los presupuestos de instituciones, los presupuestos de defensa, los presupuestos para el Congreso, para los partidos políticos, de todo tipo de gastos dispendiosos, y la educación y la salud, palo abajo, como decimos en criollo. Ahora estamos revirtiendo, comenzando a revertir la situación, y esta cifra que da el general Lameda, y yo felicito a Lameda y a todo su equipo en la OCEPRE, al ministro de Hacienda, a José Rojas, han estado trabajando, y yo fastidiándolo, porque cómo los he fastidiado en las últimas reuniones, horas y horas, revisando, buscando de dónde ahorrar, dónde recortar, incluso he hablado con los generales de las Fuerzas Armadas, he comenzado a hablar con ellos, porque a pesar de que tenemos que, por supuesto, y vamos a conservar la operatividad, la eficacia, la moral, la unidad de las Fuerzas Armadas. Anoche presenciamos un acto extraordinario en Maracaibo, inauguración de los 21 Juegos Interfuerzas, que tenían 11 años que no se hacían de manera conjunta. Estamos recuperando la unidad de las Fuerzas Armadas, la fortaleza, la moral, la mística, lo seguiremos haciendo, pero sin embargo, necesario es que recortemos algunos conceptos del gasto militar, y lo vamos a recortar este año. El gasto militar se va a reducir en el 2000 y eso, entre otros gastos, se lo vamos a incorporar al presupuesto de educación. 0,5% del Producto Interno Bruto es un gran éxito en apenas el primer año de gobierno. ¿Qué nos dices tú, Ana Isabel, que estás acostumbrada por las cifras de la UNESCO en el mundo? ¿Cómo están esas cifras a nivel mundial? Bueno, la UNESCO recomienda que al año 2005 todos los países puedan tener un 6% de inversión en educación de su Producto Interno Bruto. Esto lo ha recomendado desde hace varios años y pide que cada año pueda incrementarse un 0.1, 0.2, 0.5, dependiendo de la situación económica del país, hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Esto ya se ha logrado en países en América Latina como México, como Brasil, que incluso sobrepasan este porcentaje. Se ha logrado también en países como la India, que estamos hablando de 1,000,000,000 de personas, como Bangladesh también, y eso es parte de su desarrollo, porque invertir en educación realmente es invertir en futuro, es invertir en paz, es invertir en democracia y en desarrollo. La voluntad política se trasluce precisamente en el presupuesto, y en algunas cifras que yo he estado observando de Venezuela vemos que en los años 80 se había llegado al 7% y sin embargo en los 90 bajó al 3%. Es evidente pues esta voluntad política a otro nivel. Y esto pues es una responsabilidad del Estado, la educación. La Declaración de los Derechos Humanos dice que la educación primaria debe de ser gratuita y obligatoria. Por lo tanto, esto no puede privatizarse como un sistema general, porque el sector privado no va nunca a dar una educación ni gratuita ni obligatoria. Esto es la responsabilidad de un Estado, que tiene que ser un Estado fuerte. Las democracias tienen que tener Estados fuertes, que no significa Estados grandes, Estados burocráticos, pero sí fuertes para asumir este tipo de responsabilidades. De acuerdo. Gracias, Isabel. A ver, Lameda, ¿qué otra cosa nos tienes ahí, detalles bien precisos para el pueblo? El pueblo necesita conocer lo que estamos haciendo en materia presupuestaria. Bien, y igualmente, pues, como le decía, estamos canalizando recursos del Fondo Único Social que han sido ahorrados y los vamos a dedicar a educación y salud con la intención de estimular el direccionamiento de los recursos de alcaldías y gobernaciones para estas dos áreas que son prioritarias. El gobierno central está gastando en este momento 4.2 puntos del producto en educación. Es un número bajo. Pero cuando le sumamos lo que podría concentrarse en el área de educación por gobernaciones y alcaldías, eso puede representar cerca de 2 puntos del producto, si lo hacemos de manera coordinada y eficiente. Ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer durante el año 2000 y sobre el cual conversábamos en el día de ayer. Nosotros podríamos decir que en el año 2000 le estemos dedicando unos 6.18 puntos del producto al área de educación, pero es un trabajo muy fuerte que debemos llevar adelante con negociaciones políticas, con negociaciones y acuerdos y concertaciones con gobernaciones y alcaldías para hacernos eficientes y beneficiar a nuestro pueblo de esa manera. El recurso lo tenemos, lo que tenemos es que usarlo bien. Fíjate que yo anoche precisamente en Maracaibo, después del acto de inauguración de los Juegos, me quedé hablando con nuestro buen amigo, el gobernador Arias Cárdenas. Y precisamente estábamos hablando del tema, porque yo ando muy sensibilizado, porque tenemos todos los días estas discusiones y este trabajo del presupuesto. Y el sufrimiento de ver cómo se incrementa el modelo de educación bolivariana, la construcción de ambulatorios, cómo las medicinas pueden llegar al pueblo y que no siga pasando esto tan horrible que está pasando en Venezuela. Entonces yo le hacía el comentario a Arias, el tema de la descentralización. Ciertamente, nosotros no somos centralistas, no. Nosotros estamos proponiendo un Estado federal, pero ni tan calvo ni con dos pelucas. Una cosa es que se maneje con un criterio descentralizado el presupuesto y otra cosa extrema y nefasta sería que se maneje como muchas veces se ha manejado en estos últimos años, bueno, sin criterio de ningún tipo, con una anarquía y un relajo que se le asignan, bueno, miles de millones de bolívares a las gobernaciones y a las alcaldías y estos muchos gobernadores y muchos alcaldes no tienen ningún proyecto. Lo que hacen es recibir dinero y entonces administrarlo como una mala pulpería, porque hay bodegas que son buenas, ¿no? Hay muchas bodegas buenas que son bien administradas, como una mala bodega. Entonces, esto no puede seguir así. Yo le he propuesto a la Asamblea Constituyente que definamos a nivel de la nueva Constitución un mecanismo para que los gobernadores y los alcaldes, muy bien, reciban el situado constitucional, reciban la ley de asignaciones especiales, reciban ingresos por el Fides, pero que esos ingresos estén comprometidos en un porcentaje adecuado a los proyectos de educación y a los proyectos de salud, igual que a proyectos de vivienda. Tiene que acabarse el desorden administrativo en Venezuela. Por ejemplo, el presupuesto del año 2000, me está enseñando el general Lameda acá las estimaciones del año 2000. Para gobernaciones y alcaldías, el año 2000 se van a asignar, oigan esta cifra, por el 3.596.000.000 de bolívares. Este es un porcentaje de 4.9, es decir, 5 del Producto Interno Bruto. Son asignaciones totales a las gobernaciones y alcaldías. El situado constitucional son 2.5 billones, por el Fides 593 millardos y por la ley de asignaciones especiales 447 millardos. Bueno, este es un bojote de plata, hablando en criollo. Ahora, estas asignaciones de 3.5 billones de bolívares a las gobernaciones y alcaldías no puede continuar como ha venido funcionando en los últimos años. Repito, eso tiene que estar hecho en función de proyectos. Uno pregunta, ¿cuáles son los proyectos que hay en salud en los estados? No, nadie sabe. Sabrán en los estados. ¿Cuáles son los proyectos de educación que hay en tal o cual estado? Nadie sabe. Eso lo aprueban supuestamente las asambleas legislativas y nosotros sabemos muy bien cómo funcionan las asambleas legislativas. Son verdaderos cuerpos y nidos de la corrupción, donde lo que hacen es repartirse presupuesto, hacer acuerdos políticos y lo último a lo que atienden es a las necesidades del pueblo. Por eso es que la gente entonces acude en masa al Palacio de Miraflores, por eso es que la gente viene aquí a Radio Nacional de Venezuela a pedir, a clamar, porque en las gobernaciones y en las alcaldías, con algunas excepciones, pues no hay proyectos de desarrollo. A partir del 2000, nosotros tenemos que lograr que esto cambie y por ello la Asamblea Constituyente tendrá que asumir una función al respecto. Una nueva constitución y unas nuevas leyes que de verdad obliguen a nosotros, los que estamos aquí cumpliendo funciones de gobierno a nivel nacional o a nivel regional o a nivel local, que estemos obligados por ley a dirigir los presupuestos prioritariamente hacia las necesidades del país. Bueno, Lameda, muchas gracias por tus informaciones y esta tarde seguiremos trabajando el presupuesto del año 2000. Presidente, tenemos en línea desde Los Teques, Estado Miranda, a la señora Eurídice González. Buenos días, señora González. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Eurídice. En Los Teques, ¿cómo anda? ¿Cómo está la familia? Mucho gusto en conocerlo, aunque sea por teléfono. Bueno, gracias, Eurídice. Ojalá podamos saludarnos personalmente algún día pronto. Ojalá, Dios quiera. Mire, presidente, usted sabe que hablando usted de las alcaldías ahorita que me estaban hablando, sabe que yo tuve 5 años trabajando en el Consejo Municipal de aquí de Secretaría General, ¿no? Entonces, yo tuve un problema porque de salud y cuestiones, y entonces estaba de reposo, ¿no? Pero se me presentó un problema que necesitaba una casa. Fui a hablar con el jefe inmediato mío y me dice que, le digo, cónchale, yo necesito, Simón, ¿sabes qué posibilidad de retirarme o meter la renuncia? Me dice, bueno, Uri, pasa mañana. Yo paso al siguiente día. Me dice, no, Uri, lo único que te puedo decir es que si te retira o te votamos, es lo mismo, es el mismo arreglo. Digo, cónchale, Simón, es que necesito los reales para comprar un ranchito. Bueno, y como estoy mal de salud y toda esa cuestión, entonces me dice, no, Uri, lo único que puedo es que tú firmes la renuncia y toda esa cuestión y yo te movilizo eso rápido para que te salga rápido. Bueno, usted sabe lo que hizo el señor. Me hizo, yo hice mi carta y todo. Entonces me hizo firmar la renuncia con fecha, eso fue el 15 de diciembre, de enero. Y me hizo firmar la renuncia con fecha del 30 de diciembre, el que ya había pasado. ¿Sabe por qué? Porque ya venía el nuevo aumento y no le convenía retirarme con el nuevo aumento, sino con viejo. Digo, bueno, pero eso se lo dejo yo a Dios. No importa, poco a poco eso va. Presidente, yo lo llamo por lo siguiente, ¿no? Usted sabe que mi esposo y yo tenemos una pequeña tapicería. Ajá, estamos oyendo, Euridice. Ajá, fabricamos muebles y todas esas cuestiones. Entonces yo hice diligencia aquí para un préstamo, es el que usted dice, el microempresa, y aquí me dijeron que aquí todavía no ha llegado ese crédito y que por lo tanto yo tenía que tener un registro mercantil. ¿Dónde fuiste tú a gestionar? En Fondo Común. Y a mí me dijeron que yo necesitaba el registro mercantil. Digo, que coño, cónchale, ¿cómo voy a tener yo un registro mercantil si estamos empezando, pues? No puedo tener todo eso. Si en un registro mercantil me quitan un realero, ¿ve? Y entonces yo quisiera que usted me ayudara para ver de esos microplanes microcréditos, sí. Ajá. Fíjate tú, bueno, claro, Funda Común tiene sus procedimientos, no es por allí la gestión para esta nueva iniciativa que estamos tomando del Banco del Pueblo. Ajá. Vamos a hacer una cosa. Yo necesito que tú nos hagas llegar pues todo el material, el proyecto, de la tapicería, qué es lo que ustedes hacen, porque claro que hay que llenar unos mínimos requisitos, ¿no? Ajá. Tampoco es que el Banco del Pueblo, por ejemplo, va a dar dinero alegremente, ¿no? Tiene que haber unos mínimos requisitos que no van a ser muy grandes, no van a ser, tampoco van a requerir gruesas sumas de dinero como Ajá. generalmente ocurre con la banca o con instituciones de crédito. Pero necesitamos ver esos materiales, seguramente ir allá a ver, ustedes tienen máquinas seguramente, sí. Bien, ver aquello. Tienen un pequeño local. Tienen un local, pues ya tienen bastante, hay Ajá. mucha gente que no tiene nada. Máquinas. Ustedes tienen bastante, ahí el Banco del Pueblo estoy seguro que los va a atender. Yo voy a pasarle tus teléfonos y tus datos a la presidenta del Banco del Pueblo para que ella haga contacto contigo, mande a alguien y comience ese proceso y vamos a estar pendientes nosotros desde el Palacio de que eso vaya funcionando. Y el otro caso, bueno, tendrías que denunciar esto. Nosotros pudiéramos darte asesoría con un abogado. Mándanos también esos documentos de cómo te hicieron firmar esa renuncia con fecha 30 de diciembre. Habrá maneras, habrá que buscar testigos, qué sé yo, pero hay que buscar la manera de que haya justicia también en tu caso. No te quedes callada. Hay que buscar la manera reclamando de que haya justicia. Tienen que acabarse los atropellos contra el pueblo. Sí. Así es, presidente, y seguimos en Radio Nacional de Venezuela cuando son las 11 y 6 minutos. Recibimos un email. La BBC de Londres está realizando un concurso sobre el personaje más relevante del milenio en América Latina y nuestro libertador Simón Bolívar va ganando. Voten por el libertador Simón Bolívar en la página web de la BBC de Londres en castellano, en español, y de esa manera nosotros vamos a engrandecer el nombre de nuestro libertador. El pensamiento de Bolívar sigue vigente y sigue extendiéndose por toda la América. Amador Salazar desde Ciudad Bolívar, y Amador es un compatriota de allá, de esta tierra donde estuvo instalada la República de Bolívar, Angostura. Amador, te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Amador. Preocupado por la salud de su padre. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, hermano. Mire, el viejo ya está, gracias a Dios, recuperándose. Bueno, estamos preocupados por aquí. Tenía dos planteamientos rapidito. Dime. Primero es de mi madre. Ella trabajaba en el Liceo Militar y hace ya 3 años no le han pagado sus prestaciones. ¿En cuál liceo militar, Amador? López Contreras, ese pertenece a la Guardia Nacional. ¿Ahí en Ciudad Bolívar? Sí, en Ciudad Bolívar. Ajá. Entonces ella está preocupada por eso. Todos los días le dicen el próximo año, el próximo año, el próximo año, y no le dicen nada concreto. ¿Desde cuándo está esperando ella? Hace 3 años, 4 años atrás. 3 años. Vamos a hacer contacto con los responsables de esto, Amador. Muy bien. El segundo planteamiento es que yo soy taxista. Uh-huh. Yo he ido ya, nosotros fuimos hace 2 semanas para Caracas, nos atendieron muy bien en la Plaza Bicentenario. Pero nos dijeron de que Fontur me iba a dar por los carros viejos 2.500.000. Muy bien, pero no tenemos cómo financiar el resto. Esa es la gran problemática que hay aquí en Ciudad Bolívar. Es decir, ¿ustedes entregarían los carros viejos? Los carros viejos porque ya el MTC no acepta esos carros. Tiene que ser carro nuevo, ¿me entiendes? Condiciones óptimas. Para funcionar. Para funcionar. Yo trabajo en una línea de taxi organizada. De acuerdo. Pero no conseguimos el financiamiento, que es lo más grave. Pero ustedes fueron a Fontur. Sí, nosotros fuimos a Fontur, fuimos al MTC, fuimos a la Plaza Bicentenario hace 2 semanas atrás. Y Fontur en esta semana. Ajá. Y me han dicho que eso está paralizado porque el INSE no quiere recibir los carros y muchas cosas más. Quisiera ver cómo nos puede ayudar usted en esto. Bueno, hermano, tendría que averiguar. No tengo en este momento la información detallada al respecto. Yo no tengo conocimiento ahora mismo de cuál es el procedimiento de que ustedes entreguen carros viejos para... Pero déjame averiguarlo. Tengo que hablar con la gente de Fontur. Yo sí estuve hace unos 3 meses atrás en un acto entregando más de 400 vehículos pequeños para taxi, microbuses y vehículos rústicos también para transporte urbano. Y esto se entrega pues a través de créditos en Fontur, pero se entrega, como tú sabes, a grupos, a líneas, a cooperativas, ¿no? Ya conformadas. Entiendo que tú estás en una cooperativa. Sí, no, estamos en una línea organizada. Y tú sabes que por aquí, por Bolívar, nosotros estamos AO. Este gobierno es ADECO y esto, los reales se lo robaron. ¿Me entiendes? Bueno, esa es una de las tristes realidades. Exactamente. Pero tú sabes que apenas estamos comenzando a transformar el país. Ustedes tienen que ir con mucha madurez, asumiendo con criterio la tarea transformadora a niveles locales. Recuerda que yo no voy a pronunciarme en torno a gobernadores en forma particular ni alcaldes. Son ustedes los mejores jueces. El año que viene es muy probable que haya elecciones de nuevo. Tiene que haber elecciones. No, es muy probable, ¿no? Tiene que haber elecciones para alcaldías. Y también habrá elecciones pronto para gobernadores. Así que eso en función de lo que decida la Asamblea Constituyente. Sí. Vayámonos preparando. Estamos preparados. Yo sé que sí, hermano, pero digo como colectivo, para que vayan a las gobernaciones y a las alcaldías verdaderos patriotas, gente honesta, que los atienda a ustedes, porque se trata de una red de gobierno. No puede ser el presidente solo o aquí en Caracas solamente, sino que tiene que haber gobernadores, alcaldías, asambleas legislativas, instituciones en todo el país atendiéndolos a ustedes. Hoy eso no ocurre y por eso nosotros estamos, bueno, sobrecargados de trabajo. No nos pesa porque nos mueve el amor y el compromiso con el pueblo. Déjame hablar con la gente de Fontur, Amador. Bueno. Aquí tenemos tus teléfonos. Yo voy a averiguar personalmente esto, a ver cómo pudiéramos aligerar esto y que ustedes tengan un crédito lo más pronto posible a través de vehículos nuevos y que puedan trabajar un poco mejor. Saludos a ti, Amador, a tu familia, y gracias por tu preocupación, hermano. Presidente, tenemos en línea al doctor Felipe Guzmán, presidente de la Sociedad de Médicos de la Cruz Roja Venezolana. Buenos días, doctor Guzmán. Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Buenos días, doctor Guzmán. Señor presidente, en el mismo orden de ideas de la transformación progresiva lenta de Venezuela, yo vengo a plantearle una situación realmente dramática y de emergencia que los médicos del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja hemos decidido denunciar públicamente y que atenta definitivamente y agrava la situación de salud que actualmente está teniendo la ciudad capital. Es el caso, señor presidente, de que durante 20 años un grupo familiar que se ha escudado bajo el nombre de una institución tan digna como es la Cruz Roja Venezolana ha sabido blindar sus estatutos para impedir la democratización de una institución que se corresponde exclusivamente al pueblo y no a un grupúsculo de quienes han defendido durante todos estos años a los autores del desastre de la República. Quiero ser concreto en mi exposición, señor presidente. El Hospital Carlos J. Bello, como bien dije, tiene una función eminentemente social

prescindir de los servicios de los médicos. Inclusive, se dio el caso en el día de anteayer, que un tribunal fue hasta el hospital Carlos J. Bello, imagínese usted, y expulsó, suspendió de sus actividades voluntarias a un médico que tenía 40 años desempeñándose como voluntario. Y quiero hacer de su conocimiento, señor presidente, que en los dos últimos años hemos tenido prácticamente 4 cierres técnicos. Esto es dramático en virtud de que la Cruz Roja no paga agua, y no porque no la cobren, no paga luz y no porque no la cobren. En este momento nos llegó a nuestras manos un recibo de 126.586.000 bolívares, y tengo constancia de ello, señor presidente, donde se suspendía el servicio de agua por falta de pago. Pero ¿quién le va a cortar el agua o la luz a la Cruz Roja? Asimismo, señor presidente, le quiero decir de que en esta institución todos los servicios adolecemos de lo más elemental para poder realizar un servicio de salud acorde y que permita al médico no incurrir en una mala praxis. Están tramando cerrar en la semana que viene, señor presidente, al hospital, so pena de que responsabilicen a los médicos de haber destapado esta olla, señor presidente, que está pútrida. Allí hay que hacer una investigación a fondo. Tenemos muchos entes gubernamentales que le permiten pedir cuentas de este dinero a una ONG que está amparada bajo un toldo de corrupción, de un gran nombre, y que lo que se tiene por detrás es un gran antro, Felipe, de corrupción. Felipe, ¿me oyes? Aló, doctor Guzmán, ¿me está oyendo? Dígame, sí. De acuerdo, hermano. Mira, estamos oyendo esa denuncia que es bastante grave. Hemos tomado nota, está grabado todo de todos modos, pero yo te voy a pedir algo. Yo necesito que tú converses con calma con el ministro de Sanidad, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Correcto. Yo lo voy a ver esta tarde en el gabinete extraordinario que tenemos. Le voy a dar tu teléfono, le voy a pedir que te llame para que tú lleves todos los recaudos y todas las denuncias, e igual en la Procuraduría General de la República, para gestionar esto de parte nuestra ante los organismos competentes. Pero como tú lo dijiste al comienzo de tu intervención, se trata de una transformación progresiva. Tenemos que ir ubicando. Yo le pido a los venezolanos que nos unamos todos, los venezolanos honestos, que somos la inmensa mayoría. Donde quiera que veamos esas cúpulas, yo no puedo pronunciarme en torno a la Cruz Roja porque no puedo ser un juez. Estamos oyendo una denuncia. Eso hay que procesarlo. No puedo yo condenar a priori a la Cruz Roja, pero Felipe, vamos a investigar eso en las instancias correspondientes. Pero en todo caso, lo que estaba diciendo es que ustedes, venezolanos, ustedes venezolanas, amigas y amigos, donde quiera que vean ustedes algo anormal, esas cúpulas que se adueñan de instituciones, eso ha existido en Venezuela. Bueno, Lameda, el presupuesto. ¿Cuántas fundaciones que fueron, son familias, ¿no? A veces son familias o individuos que se adueñan de áreas específicas de salud, de cultura, de educación, y se adueñan de ello de una manera rígida, bueno, vitalicia, donde no hay ningún tipo de participación, y además el Estado tiene que darles millones y millones y millones de bolívares. Entonces, aquí nosotros no tenemos compromiso con nadie, con ninguna vaca sagrada. Para nosotros no hay vaca sagrada. Si hay algo sagrado para nosotros, después de Dios, es el pueblo venezolano. Así que vamos a potenciar la denuncia y hacerla como lo ha hecho el doctor Guzmán públicamente, con valentía, con responsabilidad, y vamos a recaudar las pruebas para presentarlas a los organismos competentes, y con este proceso constituyente de reconstrucción de las instituciones, poder judicial, poder moral, cuando tengamos una fiscalía, una contraloría que de verdad esté encima de los problemas y no por motivaciones políticas, sino para arreglar las cosas, para hacer transparente la sociedad toda, pues estoy seguro que poco a poco iremos saliendo de esta gran enfermedad que abate a todo el país. Señor presidente. Presidente, en Radio Nacional son las 11 y 18 minutos. Llegó la hora de la agenda. Todos los oyentes de Radio Nacional a nivel nacional, así como los periodistas, están pendientes de su agenda. Sí, mira, hermano, sí, ya terminando, nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que son tantas cosas, Ana Isabel, tú ves, y esto es todos los días. Aquí no hay sábado, no hay domingo, no hay día ni noche. Yo anoche le decía a un grupo de amigos de Maracaibo, porque fuimos, como ya saben, a inaugurar los Juegos Interfuerzas, y fue muy hermoso el acto. Pero dentro de lo hermoso, el dolor. El dolor es los niños que llegan llorando, la señora que se prende del brazo, el hombre que extiende la mano, y como me dijo una dama, comandante, porque de todas formas me llama el pueblo, Chávez, comandante, lo menos que me dicen es presidente, y eso a mí me satisface mucho, porque no hay ninguna barrera. Hugo, me empujan, me halan, atiéndeme, me dan la vuelta, y a veces yo no encuentro qué hacer, ¿no? Porque son tantos al mismo tiempo, Dios mío, pido paciencia, ¿no? Pero me decía una señora ayer mirándome a los ojos, te estoy entregando mi vida, y me dio un sobre con unos documentos. Veníamos en el avión revisándolos y son tantos, son miles, cientos de miles de casos que llegan y que nos llenan de angustia, nos llenan de angustia. No nos dejan dormir muchas veces, pero claro que gracias a Dios vamos adquiriendo poco a poco la paciencia para enfrentarlo. Y sobre todo, como esto no depende de un hombre ni de un grupo de hombres, nosotros estamos trabajando el proceso político para construir instituciones, para reconstruirlas. Porque solo las instituciones con carácter humano, humanista, eficiente, democrático, verdadera, que le duela, que tenga sensibilidad. Yo siempre he dicho, que le decía a Arias Cárdenas ayer, que me veía un poco angustiado con mucha gente que me llegaba. Entonces yo le decía, bueno, creo que el hecho de que a uno le duela esto es un buen síntoma, porque el día que no me duela, estoy muerto. El día que no me duela un niño llorando, el día que no me duela una mujer clamando, un hombre clamando justicia, pues estaría muerto. Claro. Estaría muerto ya y no valdría la pena estar aquí entonces, ¿no? Así que con ese dolor, con esa angustia, sin embargo, con mucho amor y mucho equipo que estamos haciendo, vamos buscando la forma de solucionar tantas, pero tantísimas cosas, tantos dolores. Por ejemplo, aquí me pasa Rangel, este buen amigo, nos conocimos hace cuántos años, 28 años cuando entramos juntos a la Academia Militar. Rangel Gómez, quien ahora le he pedido que me ayude en ese ministerio tan difícil, como es la Secretaría de la Presidencia, igual como está aquí el Capitán Aguilera, está trabajando en esas oficinas de atención al público. Él es el jefe de Relaciones Presidenciales, pero lo menos que hace es ocuparse de las relaciones presidenciales. Se ocupa es de las relaciones, en todo caso, del presidente con el país, con esa gente necesitada, igual Carreño, todos los muchachos, Alcalá, el maravilloso Alcalá, así lo llaman, ¿no? Los periodistas lo llaman el edecán maravilloso, así lo llaman, bueno. El maravilloso Alcalá. Bueno, aquí, producto de tanto trabajo y día y noche gestionando cosas, me pasa Rangel algunas de las cosas que hemos estado solucionando. Intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Esto a mí me place mucho saberlo, porque son resultados, ¿no? Son resultados de tantas cosas. Una intervención quirúrgica a un niño de 12 años. Y le estamos dando prioridad a los niños especialmente. A un niño de 12 años que, bueno, tenía una enfermedad, toxocariasis. Fue intervenido y el costo, 2.500.000 bolívares. Esto está saliendo, estos gastos están saliendo por la Fundación Proyecto País, que es la fundación del Proyecto Bolívar 2000. Y esto yo quiero que el país sepa que se está manejando con un criterio de honestidad y de transparencia. Por ahí he visto en la prensa que algunas personas han dicho que si el Plan Bolívar, que si más bien estamos estirando los pocos recursos para atender estas grandes necesidades. Eso sí, el que quiera investigar, que investigue. Aquí no hay nada oculto. 2.500.000 bolívares se pagaron un cheque de gerencia a una clínica para una operación. Una operación quirúrgica a un niño de 12 años que tenía toxocariasis. Otra jovencita de 15 años, una prótesis. 1.104.000 bolívares. ¿Cómo la gente pobre puede hacer esto? Imposible. Entonces, ¿cómo se puede pretender privatizar la salud? Eso es salvaje. Otro niño, César, nombre de emperador. César tiene 5 meses y también había que intervenirlo. Lo intervinieron. Se pagaron 610.262 bolívares a un hospital en San Juan de Dios, para que lo operaran. Bueno, seguramente los honorarios médicos, las medicinas, los recursos que están tan caros, Dios mío. Una señora de 38 años, una resonancia magnética por asuntos de epilepsia y estas cosas, 132.000 bolívares. Ojalá que eso sirva para que comience un proceso de recuperación. Una niña, Daniela, Daniela tiene 7 años, necesitaba desde hace varios años un trasplante de córnea. Bueno, se lo hicieron y se pagó 1,500,000 bolívares. Todo esto lo está gestionando el capitán Aguilera y su grupo, su equipo. Y esto fue, estos recursos salen del fondo, ¿cómo se llama, Alameda, ese fondo de rectificaciones? Rectificaciones al presupuesto. Ese es un fondo que maneja el presidente de la República en Consejo de Ministros y le asignamos varios millones de bolívares a la Fundación País, 7 millardos de bolívares para todos estos casos que estamos atendiendo en toda Venezuela. Señor presidente, los pagos van dirigidos a las instituciones directamente. Aquí no se le da dinero a nadie, sino que se gestiona el pago directamente, cheques de gerencia a las instituciones donde operaron a la niña Daniela, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Tenía un aumento de volumen en la región gemelar izquierda. Ese es el diagnóstico, ¿no? Bueno, se pagó a un cheque de gerencia a un centro médico por 2,000,000 de bolívares. No se le da dinero a nadie. Luego, un niño, Eduardo, un joven, 16 años, una intervención quirúrgica delicada en la base del cráneo, 2,000,000 de bolívares, y gracias a Dios salió muy bien de la operación. A María, de 64 años, una niña de 64 años, María, que Dios te bendiga. Bueno, una prótesis, 1,000,000 de bolívares. Mayerlín, de 6 años, una intervención quirúrgica, 1,015,000 bolívares. Nancy, de 38 años, otra intervención quirúrgica, deformidad de la cabeza del femoral, un grupo médico, 3,208,000 bolívares. Osvaldo, de 39 años, tenía una fractura en la tibia derecha, antigua fractura abierta, se hizo un estudio, 74,000 bolívares, y así. Judith, de 20 años, una intervención quirúrgica oftalmológica, 885,000 bolívares. ¿Cómo está de caro todo lo que es la salud, Dios mío? Por eso es que, claro, estas son soluciones de emergencia. Estas son medidas de emergencia. Este es el Plan Bolívar 2000 en plena acción. Ahora, la solución tiene que ser estructural. Y hacia esa solución vamos, pero pasaremos varios años, ¿ah? Varios años. Que haya un servicio de salud, que haya un sistema de seguridad social, que haya sistemas para atender a la gente y que todo el mundo ande, bueno, sin preocupaciones, porque cuando se enferme o requiera de una prótesis, una operación, haya los mecanismos para atenderlo de manera urgente, como tiene que ser. Una niña de 6 años tenía luxación en la cadera izquierda, la intervinieron y se cancelaron 700,000 bolívares. Una señora de 39 años, otra intervención quirúrgica, 2,700,000 bolívares. Bueno, así que gracias a Aguilera y gracias a todo tu equipo por esas gestiones. Eso me quita un poquito la angustia. Esas informaciones que ustedes me dan de lo que se va logrando semanal, cada semana, pues a mí me deja un poco más tranquilo y me da más fuerza para salir de aquí a seguir luchando junto a tanta gente honesta y trabajadora. Bueno, de todos modos, me regalaron un libro que se llama Radiografía de un Adeco. Fíjate lo que dice aquí. Yo respeto mucho a los adecos. No, esto no es ninguna ofensa, es un libro. Yo no estoy leyendo acá, ¿no? Pero fíjate tú lo que dice este caballero, Carlos Augusto González, ¿no? Él dice así, ¿no? Para el adeco, buscar la perfección es pérdida de tiempo. Cualquier cosa provisional es suficiente. Si con ella logra su objetivo, se logran votos o le deja la comisión apropiada. De los países desarrollados, el adeco copia lo malo, lo chabacano y lo plástico, nunca la mística de trabajo y la seriedad en los planteamientos, ya que el estudio, si no conduce a la producción del billete, es una idiotez. Y yo creo que es un buen análisis sociológico. Y cuando se habla del adeco, el autor señala lo siguiente: no se trata del militante del Partido de Acción Democrática. Una cultura política. Esta es una cultura, una subcultura de cómo el modelo adeco, eso sí es, hay que hablar del modelo, no del señor que es adeco, de la señora que es adeca todavía, bueno, de todos modos tiene derecho a hacerlo y ojalá se redimensionen todos estos partidos políticos y recuperen sus banderas del social, de la socialdemocracia, el social cristianismo, como lo decía, me hacían una pregunta en Estados Unidos, que si yo estaba eliminando los partidos políticos, no, ellos mismos se han venido eliminando, se han suicidado ellos mismos, algunos de, porque otros están renaciendo. Pero ojalá las nuevas generaciones retomen los planteamientos de esos partidos, que son partidos viejos y que pueden darle mucho al futuro del país. Ojalá redimensionados y que de verdad luchen por el país y no por sus intereses, por la corrupción, por las inmoralidades. Entonces, fueron 50 años del modelo ADECO. La irresponsabilidad, la chabacanería, la banalidad, la corrupción. Ahora, ojo, pelado, como yo digo. El modelo ADECO no solo afecta a los ADECOs. Es un modelo que afecta a muchos. Es un virus que anda por allí. Ojo, pelado. Yo hago un llamado a todos. Y comienzo haciéndolo por casa, por mi casa. Es decir, por todos los que estamos en el gobierno nacional y en los gobiernos locales que están impulsando el proyecto bolivariano. Ojo pelado, cuidado con el virus del modelo ADECO, de la irresponsabilidad. Todo dirigente bolivariano, todo dirigente revolucionario de este proceso tiene que ser sumamente, completamente honesto en el manejo de los recursos que no son propios sino del país. Tiene que trabajar como el que más. Levantarse temprano, llegar a tiempo a la oficina, tener las cosas al día, trabajar con mucha sensibilidad, dar ejemplo, ser dirigente verdadero, ser un líder verdadero, trabajar por los demás y por último, uno mismo. De último tiene que ponerse uno mismo. Es el país el que está por delante. Así que ojo pelado con ese modelo ADECO de hacer política que se sembró en Venezuela durante medio siglo. Bueno, la agenda me la piden para terminar ahora sí. Hoy tenemos gabinete extraordinario para tratar el presupuesto y para tratar algunas otras leyes habilitantes que aún están pendientes por aprobar. Creo que nos queda un mes todavía de la fase habilitante para hacer leyes. Yo le explicaba allá en Estados Unidos al mundo que nosotros en el gobierno estamos no solo gobernando, sino haciendo leyes. Hemos hecho 40 leyes en estos 5 meses de ley habilitante que van. Leyes como la eléctrica, la ley del gas, la ley de hidrocarburos, protección de inversiones, bueno, una serie, la ley de impuestos sobre la renta la hemos modificado, etcétera. ¿Cuántas leyes hemos hecho desde el gobierno como parte de la ley habilitante? Bueno, y mañana estaremos ya preparando algunas cosas. Vamos a estar haciendo algunos eventos en el día, preparando el viaje que es mañana mismo. Mañana mismo, en la noche, nosotros salimos hacia Alemania, el lunes, mañana 27, hacia Alemania, la República Federal de Alemania. Llegaremos el martes, el viaje es largo y hay que hacer varias escalas. ¿Son cuántas horas de vuelo? Aproximadamente el viaje en total son 23 horas. Llega mañana en la tarde. Mañana por la tarde tendremos mucho tiempo entonces de ir revisando las cosas en el aire, preparando y revisando documentos. Así que el día martes, el miércoles 29, estaremos conversando con el presidente de la República Federal de Alemania. Luego iremos, como siempre hacemos, a hacer una ofrenda floral ante la Estatua del Libertador. Luego nos encontraremos con la colonia venezolana, iremos a reunirnos con la prensa en rueda de prensa, el alcalde de Berlín, estaremos en Berlín. Luego estaremos en un encuentro con el ministro presidente de Brandenburgo, el doctor Manfred Stolp. Iremos a inaugurar una nueva sede de la Embajada de Venezuela en Berlín. Después nos iremos a reunir con una comisión económica empresarial germano-venezolana. Estamos explicándole al mundo entero, en este caso a la Alemania reunificada, que tiene un gran auge industrial, un gran desarrollo económico, y estamos muy interesados. Yo le decía ayer recibí las cartas credenciales del nuevo embajador de Alemania en Venezuela. Yo le decía al embajador que para nosotros es vital y potenciar y desarrollar las relaciones con Europa y en este caso particular con Alemania, que al mismo tiempo está ahora mismo ejerciendo las funciones de la presidencia de la Unión Europea. Luego estaremos hablando con el canciller federal, el señor Gerhard Schröder, y en la noche iremos a un banquete con el presidente de la República de Alemania. Y el jueves 30 iremos al Vaticano. Mi mamá quería que yo fuera cura cuando era niño. Yo fui monaguillo. Creo que Juan Barreto fue monaguillo también. Yo tocaba las campanas en la vieja iglesia de Sabaneta. Pues desde niño me hice muy católico, creyente. Y después que salí de la cárcel, o en la cárcel misma, en esa escuela, pues yo salí mucho más, con mucha mayor fe en Dios y en que estamos por el camino de Dios. El camino de la lucha de los pueblos no es otro que el camino de Dios. Así estoy yo convencido y esta convicción me la llevaré a la tumba. Bueno, ese día tendré como católico y como luchador de este mundo la suerte de conocer a un gran luchador, a quien hemos visto aquí en Venezuela ya en varias ocasiones, a quien admiramos, le tenemos una gran devoción, me refiero al Santo Padre, su Santidad Juan Pablo II. Estaré el jueves 30 en la mañana allá en el Vaticano. Luego, en la tarde, regresaremos a Alemania para continuar la agenda el viernes. Primero, en Alemania, una serie de reuniones con sectores políticos. Vamos a explicar el proyecto Apure Orinoco. Vamos a inaugurar la cátedra Simón Bolívar. Y Juan Barreto hablaba ahora, mencionaba algo muy importante que yo no hice, de lo cual no hice ningún comentario y quiero hacerlo antes de irnos. Resulta que se está haciendo, sí, la BBC de Londres está haciendo una especie de encuesta, ¿no? Un concurso, mejor dicho, sobre el personaje más relevante del milenio en América. Y Simón Bolívar va adelante, a pesar de que no hay ninguna campaña. Aquí no se ha hecho ninguna campaña, así que creo que es bueno y oportuno. Y así como invitábamos a votar por Luis Aparicio para el shortstop del milenio, pues vamos, mucho más importante, y que nos perdone Luis, por supuesto, Luis Aparicio, gran amigo y gran pelotero, Simón Bolívar, el padre de la patria. Qué bueno sería que todos nosotros, bueno, votemos por Bolívar. Yo voy a votar por Bolívar, Juan, ¿por qué tú no lees la dirección electrónica para que tomen nota todos los venezolanos y vamos todos a votar por Bolívar? Juan Barreto va a leer la dirección electrónica para que ustedes voten, la BBC de Londres, y para que Bolívar ocupe el sitial que tiene que ocupar como hombre del siglo en la América. Así es, bueno, lápiz y papel, atención, www.bbc.co.uk/spanish/extra99905 personajes en Latam con M al final, .htm. De todas maneras, en el correo del presidente del día martes lo vamos a publicar en la primera página y cómprenlo entonces para que voten por nuestro libertador. Vamos a enaltecer el nombre de Venezuela y de Simón Bolívar. Bueno, y yo hago un llamado también a todos los medios de comunicación social, a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, que le demos difusión, a este asunto, a esta dirección electrónica y de qué se trata, para que nos incorporemos los venezolanos, los latinoamericanos, porque sin duda alguna, pues Simón Bolívar es un hombre del milenio, es un hombre de la historia, más allá del milenio, es un hombre de los milenios. Se pierde de vista la figura política, la figura humanista, la figura militar, la figura universal de ese grande de la historia americana como lo fue y lo sigue siendo Simón Bolívar. Bueno, decía esto porque el viernes primero estaremos inaugurando la cátedra Simón Bolívar y Andrés Bello en la Universidad de Bonn. Estaremos en Bonn, esa gran ciudad industrial de Alemania. Nos encontraremos con estudiantes venezolanos en Alemania, iremos a inaugurar una exposición de esculturas venezolanas en la Cámara de Comercio de Hamburgo y en la noche estaremos en una cena de gala, y este es uno de los eventos centrales de este viaje. Me han invitado a dar un discurso de orden en esta cena de gala que se hace todos los años, todos los primeros de octubre, allí en Hamburgo, en la Asociación Iberoamericana de Hamburgo. Este año pues me han invitado, yo agradezco muchísimo a los miembros de esta Asociación Iberoamericana allá en Hamburgo, Alemania, por esta invitación. Estaré allá haciendo algunas reflexiones sobre Venezuela, sobre la unidad iberoamericana y la unidad europea con la América Latina y el Caribe. Estaremos aquí, Dios mediante, el sábado 2 de octubre. Me estaba informando don Luis Miquilena, presidente de la Asamblea Constituyente, que ese día habrá un evento popular, una gran asamblea, donde las poblaciones, los pobladores de Caracas se concentrarán. Yo no sé todavía en qué sitio, pero me han informado que hay un gran evento popular el 2 de octubre. Yo, Dios mediante, estaré aquí a tiempo para participar en esa actividad constituyente. El pueblo de Caracas y el pueblo de Venezuela a apoyar la Asamblea Nacional Constituyente. Ese día 2 de octubre, el Congreso Nacional está convocando una reinstalación de sus sesiones. Yo espero y le hago un llamado al Congreso Nacional. La Asamblea ha sido magnánima, la Asamblea Constituyente ha permitido que el Congreso siga funcionando, Recuerden que en Colombia, en 1990, la Asamblea disolvió el Congreso. Sin embargo, pues la Asamblea Constituyente Venezolana de esta hora, utilizando su poder originario, ha permitido que el Congreso siga funcionando en una cohabitación, coexistencia, para buscar la cooperación, como la Corte Suprema lo está haciendo, como lo está haciendo, también lo ha hecho en las últimas semanas la Comisión Delegada, gobernadores, el Poder Ejecutivo, colaborando con esa Asamblea Constituyente que está definiendo los parámetros bajo los cuales se regirá la reconstrucción del país para los próximos 100 o 200 años. Así que yo espero pues que las autoridades del Congreso, los partidos políticos estén a la altura del momento histórico y no se vayan a poner otra vez a tratar de perturbar o de sabotear a la Asamblea Constituyente. La Asamblea necesita de la libertad, de la tranquilidad, del tiempo suficiente para definir el destino de todos, oyendo a todos en democracia como tiene que ser. El 2 de octubre habrá ese acto de apoyo a la Asamblea Constituyente. Para esa fecha creo que ya estará lista y redactada en un primer borrador la nueva Constitución Nacional, que ya está siendo debatida en público. Interésense ustedes, venezolanos todos, venezolanas todas, porque el problema es de todos. Todos tenemos que saber cuál es la nueva Constitución, discutirla, dar nuestras opiniones, porque dentro de poco tiempo habrá un referéndum y yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos vamos a ir a votar en ese referéndum para aprobar la nueva Constitución Nacional y luego comenzar con ese nuevo instrumento constitucional a hacer en paz las transformaciones institucionales que hay que hacer, un nuevo poder judicial, un nuevo poder legislativo, una nueva forma de establecer y relacionar el poder ejecutivo. Por ahí hay algunos sectores que andan planteando que hay que hacer otras elecciones presidenciales. Bueno, yo le he dicho que yo no tengo ningún problema, pero en todo caso me parece que es muy conveniente que en el mismo referéndum que se haga para preguntarle al país si aprueba o no la nueva Constitución, pues que se pregunte al país y el pueblo dirá si hace falta hacer o no unas nuevas elecciones presidenciales. Yo no tengo ningún problema. Si los venezolanos quieren hacer otra elección presidencial ahora mismo en diciembre, vamos a hacerla. Ya yo vería si me postularía o no para esa nueva elección. Pero en todo caso, esto no dependerá ni de la Asamblea, ni dependerá del presidente, ni de una cúpula determinada. Vamos a dejar eso en manos del soberano, que es el dueño de este proceso, el pueblo venezolano. Yo haré siempre lo que diga el pueblo venezolano, siguiendo la máxima de que la voz del pueblo es la voz de Dios y que en democracia el que manda no es un hombre ni es un gobierno, sino el pueblo mismo. Esa es la idea de la democracia. Y el domingo estaremos aquí con... Aló, presidente. Aló, presidente. Muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy. Gracias a Isabel, gracias a todos ustedes, amigos periodistas. Gracias, Lameda. Gracias, hermanos. Aquí vamos, rumbo a la Venezuela nueva. Un abrazo para todos. Queridos oyentes de Radio Nacional, hemos llegado lamentablemente al final de este programa, que se repetirá hoy a las 6 de la tarde en Antena Informativa Dial 1050M y a las 9 de la noche por Antena Popular 630 AM. En este 16º programa de Aló Presidente, trabajamos para ustedes en la producción Teresa Maniglia, Aide Briceño y Roberto Ruiz, como operador Pedro Izaguirre, en la antena informativa Alonso Landaeta, en la coordinación con la prensa Julio Cabello, Miguel Ángel Cariel y José Osvaldo Pino, en la supervisión técnica y de ingeniería Gustavo Farías y Enrique Chiquito, y como moderadores Juan Barreto y quien les habla, Freddy Balsán. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana en Radio Nacional de Venezuela. RNB, La Voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, solo RNB, La Voz de Venezuela,